Es lo pero que bueno, hay. Es lo que hay. Casi lo dice Nico, lo dije yo por la duda. Pero no. Se la dejaste fácil. No sé, Pame, si vos te pasó algo de martes 13. No, yo problemas no tuve, por suerte. Hasta inclusive me compartiste una buena noticia arrancando hoy el día de algo que sucedió ayer. Sí, cierto. No es para contarle al público, pero bueno, por lo menos una buena noticia. Se van a dar cuenta cuando escuchen toda la programación de Identia Comunitaria, se van a sorprender. Se van a sorprender de nuevas presencias. En Identia Comunitaria estamos en la 103.3 y también, si por algún motivo estás lejísimo, te vas y querés seguir compartiendo con la programación de la radio, lo podés hacer en identiacomunitaria.com y escuchás toda la programación en vivo. Y allí en la página también puedes encontrar varios de los programas grabados que se suben a la página, información y además la suscripción, que estamos nosotros casi de rodillas suplicando a la gente que contribuya con eso. Yo me re-arrodillaría, pero no puedo. O sea, no, me arrodillo, no me puedo levantar después. Por eso. El Nico está roto. El otro día me tenía que agachar por algo, no me podía agachar. No, tenés que comprarte esos palitos, viste, que como tipo gancho, mano de gancho. Y es el más joven, ¿eh? Es el más joven. ¿Qué nos queda a nosotras, Malvi? Pero eso es porque hace deporte. Claro, no me puedo poner de cuclillas en el piso a veces, porque me hace dolor la rodilla, entonces capaz si me tengo que agachar hasta ahí, me tengo que tirar en el piso. Te tirás. El otro día me decía, no, y yo estaba como, no me puedo sentar, me tuve que sentar en el piso porque no había otra manera. Si yo me arrodillaba, me dolía. Claro, no me levanto más. Bueno, eso, hay que chusmear la página de Identidad Comunitaria. Uh-huh. Un montón de programas se siguen agregando programas, así que bueno, ahí uno arriba del otro. Inventan horas para meter programas, porque ya no dan las horas. 5 de día. La mañana, 6 de la mañana. Hay gente que. 28 de la tarde, porque ya están. Lo importante es que hay gente dispuesta, ¿viste? Sí, eso es lo importante y se va nutriendo la programación. Nosotros estamos reclamando el programa bien de la primera mañana. De la primera mañana nadie lo quiere hacer. Es muy mañana. Escuchame, es que Merlo, viste, como que arranca tarde. Arranca un poquito tarde. Yo tengo que ir a hacer algo ahora dentro de un rato, porque no arranca temprano este lugar. Nos está avisando. Entre la nota de ayer, quiero decir, unir una cosa con la otra, lo de Nancy Paso, con lo de hoy que tiene que hacer un trámite porque todo arranca tarde. Sí. Ya nos ha querido decir ya está, algo. De a poquito se está yendo. Sí. Justo hoy que teníamos la nota de Milei. No, esos son los privilegios de la flexibilidad que hay, pero de la flexibilidad de la linda que hay en el trabajo. Así que, pero bueno, todo se debe a que son horarios raros. La gente acá, por algo está en Merlo, ¿viste? Por la paz que te da el lugar. Así que está ayornado el horario laboral a las condiciones que te genera el lugar. ¿Para qué vivir tan apresurado? Claro. ¿No? Si podés dormir una horita, dos horitas más, así mejor. Bien. Y que la gente participe del programa el 2664-0311 y que nos vaya a seguir en Identia Comunitaria porque nos exigen, nos obligan, nos amenazan para que lleguemos a los 600. Sí. Así que, por favor, vayan a Identia Comunitaria en el Instagram y empiecen a seguir a la radio, que aparte se van enterando de toda la programación nueva, fragmentos de las notas, está todo lo van a encontrar ahí y obviamente comunicarse al 2664-003011. Muy bien. Perfecto. Hoy también un día especial porque ayer falleció Pepe Mujica. Uh-huh. Bueno, un referente, un líder, no solamente bueno para Latinoamérica, sino para el mundo. Vamos a estar en relación a esta triste noticia. Vamos a tener una comunicación internacional. Una vez más, porque este programa no para. Me gusta. Con Facu Castaño, que él es un vecino de carpintería que está viviendo desde hace un año en Uruguay. Así que bueno, vamos a hablar en un ratito con él. Para ver cómo se está viviendo allá. También vamos a tener la visita de nuestra columnista, Cami, con la columna El Potrero, hablando un poco de deportes. También ella es parte del club de Picahuesos, que va a estar de fiesta el domingo. Vamos a hacer la transmisión desde acá, así que vamos a charlar con ella. Y como esta es una semana rosquera también, post-elecciones, bueno, estamos ahí coordinando con los candidatos, candidatas ganadoras de toda esta zona, y hoy vamos a estar en comunicación telefónica con una de las concejalas recientemente electas de Santa Rosa del Conlara. Bien, abarcando ahí el norte puntano con la... Así es. con las notas también. Le comento, porque nosotros vamos a tener una cierta rosca esta semana. Habíamos dicho que el lunes, capaz que el lunes no pudimos con todo y seguimos con estas notas para seguir compartiendo percepciones también y resultados. Sugiero una nota en El Corredor, porque también el resto de los medios sigue con la temática. Cuando la mayoría se calla, parece un libro, mira, cuando la mayoría se calla, el aparato gana y la oposición ayuda. Esa es una nota que encontrás en El Corredor Noticias si querés seguir como profundizando ideas y hasta también comentando, no interactuando en lo que son estas publicaciones en redes sociales, que muchas veces son como una novela aparte. Los comentarios de cada publicación, se pone brava la gente. También lleva un tiempo masticar lo que va pasando, ¿no? Entonces los análisis posteriores también son interesantes, porque a veces en la euforia del momento, los que gana, los que pierden, la tristeza, la euforia. Bueno, superado ese momento, uh-huh, está bueno profundizar acerca de lo que pasó. Yo en relación a eso tengo una pequeña notita que tiene que ver con la descripción de nuestro Poder Legislativo Provincial. Y en este caso, bueno, el libertario D'Alessandro entró a la legislatura puntana. Ah, y de los vinos. El que sorteaba los claro, vinos. Que vos habías comentado. Yo no gané, eso no sí. Ganaste, no ganaste, Nico. No pude participar porque... Te colgaste, hermano, si eso te pasa el link. Pero me olvidé. Ah, bien. Me olvidé. Te lo perdiste. Hay gente que participa de todo tipo de sorteo en redes sociales porque a mí me etiquetan en todo, ¿viste? Ah, te llega la etiqueta y de golpe dice, sorteamos un cinturón. Claro. Y vos decís, y ves a alguien que comentó toda la publicación con todos los amigos. Y decís, sí. ¿Tanto por un cinturón? Sí, sí, pero bueno. Hay gente súper atenta a los sorteos de y te invitan, redes sociales. Te tienen presente. Y a mí me tienen presente. Yo soy la que no participa. Sí participé en esta del vino, pero no gané nada, lamentablemente. ¿No te piden cuando te etiquetan, que viste que a veces que te piden afilies, que no? No, que la gente comente. A veces sí, dentro del coso dice que etiqueta a dos amigos y que comenten y algo y te mandan. No, comenta algo, para... comenta lo que sea. Parte, pero comenta algo porque es necesario. Muy bueno para... todo. Sí, no, acá estás re loco, D'Alessandro. Sí. Era mi comentario. Bueno, perdón, Pame. Gracias por el vino que me gané. Bueno, se ve que le funcionó. Le funcionó. Lo de los vinos, bueno, ¿viste los nuevos métodos de hacer campaña? Con el 8.4%, el diputado nacional imagina que puede pelear con la gobernación en 2 años. Sacó ahora 8.4%. Uh-huh. Carlos D'Alessandro terminó festejando el tercer puesto de su partido, tercera posición en las elecciones de San Luis, en medio de una puja durísima con el empresario Rodolfo Negri, que, bueno, algo también se fue viendo en los medios de comunicación, pareja de la senadora libertaria Ivana Arrascaeta. Y, bueno, con el 8.4% de los votos, el diputado nacional obtuvo una banca para sí mismo como cabeza de lista y otra para su colega Walter Córdoba, que iba primero en la boleta para el del departamento Belgrano. La lista de Negri y Arrascaeta, que había sido respaldada según fuentes territoriales de San Luis por el senador Bartolomé Abdala, apenas superó los 7 puntos y no pudo meter ningún legislador. Entonces, ahora queda cómo queda conformada, digamos, el poder legislativo con estas últimas elecciones. El Frente Justicialista de Alberto Rodríguez A consiguió 8 bancas y ya tenía 13, mientras que el oficialismo tenía 8 y se hizo de 12, entonces quedan 21 peronistas, 20 que responden al gobernador, y eso lo deja a D'Alessandro y a Córdoba en una situación bastante estratégica porque son los negociando que finalmente pueden dar quórum. Tendrían 2 votos que necesita Poggi para la mayoría que se requiere al momento de aprobar leyes. Uh-huh. Así que, bueno, miren, poquitos, pero en un lugar muy estratégico. Y bueno, y esto un poco el análisis, seguimos con el análisis de este lugar que se va ganando, tercera posición en la política, uh-huh, puntana. Bueno, ¿estuvo bien? Estuvo muy bien. La verdad que no habíamos hecho todavía ese análisis, esa presentación de números, pero siempre hay que ver después qué sucede, porque en su momento la minoría de Milei, por ejemplo, en el, uh-huh, Congreso... No se notó por esto, justamente estas alianzas que luego empiezan a surgir. Claro, porque está, bueno, este componente de que por más de que seas de un partido, pasó en muchas votaciones muy estratégicas, pasó de que no necesariamente el mismo partido responde con el mismo voto, ¿no? Ahí uh-huh. entran las alianzas, las conjeturas y demás. Pero bueno, esa es el cómo quedó conformado entonces el Poder Legislativo de San Luis. Sí. Y un rol importante de los libertarios. No, les iba a preguntar si están siguiendo la campaña de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Porque el que siempre está dando que hablar, pero no por algo positivo, es Marra. Ahora dice que él escribe los proyectos con el chat GPT. Pero, ¿quién lo asesora a Marra? Pero, para cada vez que habla. Porque partamos de que Marra los otros días estaba hablando de que dijo que él se enteró por redes sociales. Por redes sociales que lo habían sacado de la agrupación libertad, que él había que creado. Claro, él fue uno de los fundadores de La Libertad Avanza y lo echaron por redes sociales, se enteró. Sí. Que lo habían echado. Después, bueno, propuso, como dijo, limpiar las calles de la gente que estaba viviendo en la de calle. Las fisuras. Claro, que dijo, se lo vamos a llevar a la familia y si ellos no quieren le vamos a hacer una multa a estas personas. Y vos decís, ¿qué multa le vas a hacer a una persona que vive en la calle? ¿Qué es lo que le vas a decomisar en caso de una multa? ¿La manta? O sea, no tiene mucho sentido. Es un poco, está tirando como fruta a lo loco. Y ayer, bueno, dijo, sí, o sea, reconozco, lo hago con el chat, que obvio no que tiene ningún problema. No tiene drama, porque él igual lo fundamenta a su manera, ¿viste? Como que no le ve el problema a lo que está expresando. Otra cosa que pasó, también vi un video que salió a caminar por la ciudad y él paseando su propio perro y la gente le gritaba, Marra, sos tan inútil que el perro te pasea a vos, algo así. No, es una cosa... No te amarra. Hacer también un debate medio que con Jorge Rial, que Jorge Rial lo desafió y en esta sí estuvo dura el cruce, porque él decía que iba a luchar contra el narcotráfico entrando a las villas, eliminando también las villas, y bueno, y Rial le decía, flaco, los narcotráficos, si vas a tener una lucha con el narcotráfico, buscalos en otro lado, a los narcotraficantes. No van a estar viviendo ahí. No te lo vas a encontrar ahí. Entonces él, no, pero entonces vos estás a favor que las villas haya narcomenudeo, no sé qué, no sé cuánto. A todo esto, Rial le dice no. Pero ¿sabes qué? Obvio que estoy en contra, pero y quiero saber si vos realmente estás en contra del problema de adicciones, del consumo de drogas, y lo desafió a hacerse una, ¿cómo se llama? La rinoscopía. Cuando te haces el... Sí, por la nariz. Exactamente, te haces el estudio de consumo, y bueno, y ahí es donde ahí quedó. Ah, mira. Es como lo acusó en otras palabras, de consumidor de sustancias. Ese tema deberíamos de abordarlo, ¿no? También, así como en su momento abordamos una propuesta de una de los partidos que se postularon para estas últimas elecciones acerca del test psicológico, digamos, de los candidatos, uh-huh. el tema del consumo también problemático en quienes nos gobiernan. Bueno, se intentó acá con esto de el sorteo para que el sorteo que se sorteó. Sí, un antidoping el antidoping a 420 personas de funcionarios públicos, que nos dio risa un poco el número, para que, bueno, se hicieran este test de toxicológico. Exactamente. Eso es lo que me parece que eso es lo que pidió puntual. Ahora lo voy a revisar. Me quedó a mí lo de la rinoscopía, pero me parece que eso es lo que pidió Rial a que se haga Marra. Debe haber pedido un test toxicológico. Sí. Dentro de eso le debe haber mencionado la rinoscopía como una de las cosas que debería hacerse. Pero bueno, para saber si... Es que, viste que tiene unos arranques como que confunden un poco a veces su estado. Me parece que se lo ataca mucho a Marra por ahí. Principalmente a Marra se lo ataca, que en este caso, bueno, está como candidato a legislador porteño. Uh-huh. Y bueno, hay más. Después está Adorni, viste, que está ahora retomado. Aparentemente había puesto una pausa a estas como vocero presidencial, uh-huh. a las conferencias de prensa, y ahora las ha retomado intensivamente esta semana porque, bueno, es el último trecho camino a las elecciones que se darán este domingo allá en la Ciudad de Buenos Aires. Es más, ayer no lo llegamos a decir porque terminó el programa, pero habían anunciado justamente ayer que se sacaban los aranceles a varios productos importados tecnológicos como teléfonos, televisores y aire acondicionado. que tendrían, hay un arancel del 16% de cero escolar que sería quitado totalmente, no sé a partir de qué fecha exactamente, pero bueno, ya anunciaron que van a estar haciendo la quita de esos aranceles a esos productos, anunciado por Adorni en su cargo como vocero. Exacto, y ya en Tierra del Fuego se pegó el grito porque allá se hace también este ensamblado tecnológico y que aparentemente afectaría muchísimo la producción argentina de esta quita de impuestos. Y en relación a eso, hoy también hay una convocatoria, se manifestarán hoy frente al Ministerio de Economía porque en relación a la quita de aranceles, la industria textil está en alerta con esta apertura de importaciones y el derrumbe de la actividad. Estiman que se pueden perder 150.000 puestos de trabajo que están en riesgo. Entonces hoy se va a hacer una movida. Mientras cae el consumo, el gobierno impulsa la apertura de importaciones. Un sector clave de la industria textil lanzó una fuerte advertencia en la Casa Rosada y anunció que se movilizará en defensa de los puestos de trabajo. Siempre está el lado A de la noticia y el lado B de la noticia. Por ahí siempre está bueno poder hacer esa explicación, esa bajada. Me parece que en los medios ya se está debatiendo mucho sobre los medios de alcance nacional, sobre muchas de las medidas. Viste que antes había como una cuestión de aguante y de quizás acompañamiento a ciertas medidas. Me parece que ya llegó un punto donde sí hay mucha más crítica sobre alguna de las medidas que se están tomando y cómo afecta a cada una. Porque claro, el lado positivo y hay gente que le viene perfecto la medida. Me parece que ahí hay una clave. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? ¿No? Porque bueno, sabemos que cuando se abre, así se levantan los aranceles, siempre la industria local, nacional, es la atacada, ¿no? Finalmente es queda... la que está más más complejo la competitividad, claro, por el tema de costos. Bueno, 10:28. Yo les digo, les cuento a la gente que está en otro lado que Merlo está nublado. Sí. Pero está muy cálido. Está como calurosito, sí. Estamos en un otoño muy, muy cálido. Se esperan estos días también esta continuidad en la temperatura, algo nublada, pero se disfruta bastante. Es como que yo un día saqué mucho abrigo y de repente ese abrigo ahora está ahí molestando. Nico no tiene drama. Mirá, yo salí del balcón, vi que no hacía frío, no me puse campera. Es que él piensa siempre en el abrigo a la ventana. Él es el mejor vestido a la hora de salir. Yo salí afuera y vi que no estaba para campera. Para mí no estaba para remera. Bueno, me parece que venir ya sin remera era un montón. Pero mirá los abrigos. Primero que nos saludamos a ese librelato, gracias por venir ese. Después me dicen a mí que no vengo un ratito, que no vengo un día. El ese se faltó. Hasta ahora faltó dos programas. Porque hay equipo. Acá hay equipo. El equipo son la Velo y el ese. Ah, y acá también. Acá somos tres. Acá hay equipo también. Pero vos pedís que somos tres. A ver, si no te enojás. Yo pedí que fuéramos tres. Para poder irme. ¿Para qué piensas que lo pedí? Bueno, ese. Te quería preguntar, ¿vos qué opinas? ¿Cómo se sentiste? El S tiene un abriguito bastante importante, ¿eh? Sí. Ese abriga lindo. Lo que pasa es que en el contexto en el que estamos, este sector justo de Corazón de Manzana se siente un poquito más el fresco, pero bueno, los que están por ahí caminando en el centro seguramente haces una, dos cuadritas y ya estás en remera sí o sí. ¿Hay algo más para agregar en este primer bloque de aire fresco? Pregunto. Yo tengo cositas del Pepe Mujica, pero lo podemos dejar para el segundo bloquecito. Yo tengo, si querés, una noticia rápida y corta. Ah, a ver. Que tiene que ver con el furor de los shows que hay en Argentina. Sí. Que tiene que ver con, si recordamos el paso en su momento de Coldplay, de Harry Styles, sí, de Taylor Swift, y cómo se agotaban rápidamente las entradas y la gente después hacía colas meses previos para poder entrar a la cancha de River. Entradas carísimas, ¿o no? Eso es lo también que llama la atención. De repente está todo mal. O no, qué sé yo, para algunos, pero acá la gente paga para ir de joda. Siempre. Y ahora carísimas, ¿saben una prox? Ahora no sé, yo por ejemplo estoy viendo una entrada para ir a ver a Enrique Bunbury a fin de año en Buenos Aires y estaban de 150 en adelante. Claro, cara, se puede pagar en cuota la entrada. Es que a veces las promociones son con tarjetas puntuales, no con todas, ¿viste? Eso lo estoy viendo últimamente, que chusmeo recitales y es con un banco en especial, ponele dos, tres, en tres cuotas, algunas en seis, pero no con todas. Yo últimamente no he podido comprar por las tarjetas que tengo. Claro. Así que bueno, y más el gasto Buenos Aires, porque en este caso la gente se va de cualquier lado a ver a este tipo de artistas internacionales, porque bueno, mueren por aprovechar esa oportunidad de la visita a Argentina. Exactamente, y arrancando desde 95 mil pesos en adelante, ya se agotaron no solamente las entradas del show que había preparado, sino que agregó un segundo show este artista y ya se vendieron todas las entradas. Entonces dijo, voy a sacar un tercer show. Ah, bien. En el cual ya se agotaron las entradas. Hablando ¿a dónde toca? Perdón. En la cancha más grande que hay en Argentina. En River. Boca. Exactamente. Boca. No tiene que ser entera. No piden que sea completa la cancha. En el Monumental va a estar tocando Bad Bunny. Mirá. Con su show Debí Tirar Más Fotos World Tour. Y ese está fanatizado. No sé si vieron que los logos, viste, del disco, todo el tour, siempre son unas sillas, entonces lo presentan con las sillas. Se anunció así que iba a estar en la cancha de River. Habían subido una foto del Monumental con dos sillitas blancas adelante, que eso hace referencia a Bad Bunny. Entonces ahora todo lugar donde aparezcan varias sillas, dice Bad Bunny. Bad Bunny. Por cualquier cosa, no importa si va a tocar o no. Dice, debe estar ahí, debe estar tirando fotos. Viste que Bad Bunny tiene como gente que lo valora un montón y gente que lo detesta un montón. Porque digamos que es música muy, muy comercial. Sí. Y que le está yendo muy bien a este artista. Muy centroamericano el estilo, que acá es muy criticado por eso. Sí. Pero bueno, tengamos... para abrir la mente también, che. Para los músicos... Hay una disputa interna acá en este cuarteto. Los músicos importantes a nivel internacional rescatan mucho lo que hace Bad Bunny. Capaz no estando de acuerdo, porque no les gusta quizás ese estilo de música. Sí. Pero sí la forma en la que el tipo sabe cómo llegar. Porque algo hizo, porque por algo a donde va vende todas las entradas que hay. Y hoy en día es quizá el artista latinoamericano más importante. Sí, y otros músicos lo valoran un montón. Él hizo un tema con el cantante de Gorillaz. Sí. Y él hizo un comentario muy positivo respecto de Bad Bunny. Pero bueno, gustos son gustos, dijo una vieja como ese, ¿viste? Y se sentó no sé dónde. Hizo con dulce de leche, ¿viste? Hay gente que le pone limón a todo. Gustos son gustos. Así que agotadas, Pame, espérate a ver si sale una fecha más. Dale. Y ahí, organizate, te cubrimos. Acá te cubrimos, ningún problema. Dale. ¿Te viste tirar más fotos entonces? Sí, conozco gente que ama este disco, ¿eh? El otro día estaba poniendo música y me dijo, poné Bad Bunny, sé qué canciones hay adentro de este... Bueno, supongo solamente la que dice, te vi tirar más fotos, no sé qué, debí tirar más fotos. ¿De qué hablan los temas? Este dicen que, ¿él es de Puerto Rico? Creo que sí, ya te confirmo, dicen, pero estoy casi seguro que... Como que tiene que ver esto con sus orígenes, o si lo vendieron, no sé, con estos ritmos y quizás alguna capaz referencia al lugar de donde él proviene. Pero bueno, le dimos nuestro lugarcito en Aire Fresco, ¿viste qué diversos somos? Somos amplios, diversos. Esto para ver también si enganchamos, ¿viste? Otras juventudes, porque esto escucha mucho de la gente joven. Cantante, compositor, productor discográfico y luchador puertorriqueño. Ahí está, luchador. Sí, la parte de luchador. No sé. ¿De dónde viene? Acá dice. Wikipedia dice, lucha libre profesional. Mira. Un autoproclamado fanático de toda la vida de la lucha libre profesional, Bad Bunny comenzó a hacer apariciones en la promoción estadounidense del WWE en 2021. Vamos a ver hasta qué parte, dice, se alió. Sí, medio como que fue anfitrión de eventos, o sea, no encuentro la parte donde dice con el peleo para hacer... No, y aparte, ¿sabes qué? Luego en desfiles de moda está como... Sí. Lo contratan los mejores, o sea, los máximos diseñadores de moda, los más picantes del mundo, y para que él use la ropa... Impone modas, aparte extravagante, no me, ¿viste? No me gusta, siempre, pero... siempre, ¿viste? Que cuando un artista impone moda, nunca es que... No, nunca impone. Es como vamos a vestirnos con una remera lisa, un short. No. Tiene que ponerse lo más raro que exista. Claro, sorprende, sí. La Rosalía los otros días salió con botines. Ajá. Salió un vestido y abajo tenía botines de 11. Uh-huh. O sea, con tapones. Ajá. O sea, todas las posibilidades de matarse directamente caminando, porque no están hechos para en el suelo, pero ella apareció con los con sus botines de fútbol 11 para entrar a... Están pasando cosas muy disruptivas en la moda, ¿eh? Muy, muy, muy. Antes uno quería... Che, me pega este gris con las zapatillas que tengo puestas. Y claro, ahora no, ahora es que si no pega y es rarísimo, mejor. Ahí está. No, estás bueno, y la novia de Kanye West, Bianca Sensori, que de Sensori no tiene nada porque usa vestidos literalmente transparentes. Ah, la he visto. También es una pareja muy polémica. Pero va a los eventos así, o sea, eso y no llevar nada es lo mismo. No, sí, pues ella lleva un pedazo de tela transparente, completamente transparente. Bien, con bombacha. No es cuando decimos, a veces. No es como cuando decimos, es transparente, bombacha, ¿viste? Recibe, Nico. No, sale en todos lados las noticias. Me gusta que le conté en la página de la señora, son tremendas. En Twitter, pero, por ejemplo, siempre es tendencia cuando aparece, porque va a eventos importantísimos y son medio raros. Aparece Kanye West siempre vestido igual, el negro todo vestido así nomás, y atrás entra ella, porque también hay una rareza, viste, en la forma de comportarse como pareja. Y los han suspendido de varios eventos. Es que se metieron sin invitación a un evento muy importante. No recuerdo cuál fue, si los premios... Sí, Emmy... Uno de esos, pero hace poco. Sí, hace poco. Pero sí, siempre que hay un evento de esos y aparecen ellos... las redes sociales están un día hablando de... Son noticias. Bueno, sumando ahí algunos comentarios de lo que sí, se está pasando también en el mundo de la moda, la música, pero creo que ya... ¿Vamos a hacer un punto aparte? Punto aparte. ¿Eso es de lo que estamos hablando? 2664-00311. Las 10:37. Gracias por la buena onda escuchando desde Concarán. Era eso. Muy bien que lo leí. Es que me da miedo. Porque iba a decir, tengo una invitación para hacerle. ¿Cuál es el rol del Estado respecto a Bad Bunny? Me da miedo. Respecto a los recitales de, claro, de Bad Bunny. ¿Cómo el Estado le pone un voto a estas noticias? Bueno, saluditos. Saludo grande para Conca, para todos y todas los que están ahí sintonizando la 103.3, y creo que mucha gente que nos escucha por la página también, ¿eh? Totalmente. ¿Se vendrá la aplicación de la radio algún día? Ah, mira que te pregunté. Tiró el título, pero ¿cómo sabe? ¿En serio? Sí. Y es que este grupo humano que trabaja atrás, la identidad comunitaria, es un grupo muy, muy moderno, muy moderno. Está al orden del día con todo lo que está pasando y las tendencias en medio de comunicación. Así que esto me hace mandarle un saludito a G y a Anaí también, ¿no? Exacto. Un beso grande, volador, exacto, para Buenos Aires. Bueno, súmense a las redes, así podemos cumplir con la meta que nos propusieron, llegar a los 600 seguidores, ponerse las pilas ahí, seguir las redes. Habremos sumado uno, aunque sea. A ver, ahora vamos a ver. Vamos viendo en el corte, ¿les parece? Dale, vamos entonces a ese primer tema musical. Bien, y luego regresamos con más aire fresco. Dale. Porque hasta las 3 estamos hoy. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1.000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Si me ves llorando, no es que no sea feliz. Tampoco es por amor, a veces uno solo llora porque sí. Yo ya sufrí por alguien que solo decía mentiras nomás. Me decía buenos días y tenía que salir para ver si era verdad. Yo ya superé esto, no estoy llorando por eso. Tú ya no me haces falta y mañana se me pasa. Pero hoy no me siento bien, no quiero ni hablar con la gente. Sentirse mal también está bien, porque no hay mal que dure pa' siempre, y menos tú. Hoy no me siento bien, no quiero ni hablar con la gente. Sentirse mal también está bien. Ese 100 que tú me dabas parecía más un 20. Yo creo que tú le dabas más amor a la gente que no te quería como te quería. Me echabas en cara y luego te reías. Ay, como yo no hay, busca por ahí. Como yo no hay, busca por ahí. Y si me ven mal, los que no sean felices. Pero hoy no me siento bien, no quiero ni hablar con la gente. Sentirse mal también está bien, porque no hay mal que dure para siempre, menos tú. Hoy no me siento bien, no quiero ni hablar con la gente. Sentirse mal también está bien, porque no hay mal que dure siempre, y menos tú, que nunca me diste nada, nada, nada, nada. ¿Cómo te voy a extrañar si nunca diste nada? Si me ves llorando, no es que no sea feliz, tampoco es por amor. A veces uno llora porque sí. Acá organizándonos para lo que sigue, que siempre vamos anticipando y bueno, nos vamos coordinando algunas llamaditas y en este caso una llamadita. Una llamada a larga distancia. Internacional. ¿Quién paga todo esto? Porque hay que llamar a larga distancia. ¿Te acuerdas qué caro que era antes? No podías llamar antes, a nadie. Antes era imposible. Que... antes era la llamada a larga distancia, era como... No, imposible. Imposible. No. Gran chiste de los Simpsons de disculpe, ¿tiene una guía telefónica de Japón? Sí. ¿Me presta su teléfono? ¿Es para larga distancia? No. Bueno, pero en este caso esperemos que sea... que no lo pague yo. Gracias, señor. Yo creo ni cuando, yo, ni el invitado. Cuando hablamos del Día de la Ciencia, yo me acuerdo que dije uno de los inventos que disfruto mucho es el Wi-Fi. En este caso, con que uno pague el Wi-Fi, ya estamos en condiciones de hacer este llamado o cargar algún datito, ¿no? Pero bueno, no cambiamos un poquito lo que tiene que ver con esa energía pum para arriba, que intentamos también levantar el ánimo del otro lado, pero nos metemos en un tema que creo que ha conmovido a muchas personas, que esto trasciende lo político. Porque en realidad Pepe Mujica, él no sé si queriendo o no queriendo, fue un gran influencer. Porque ¿quién no ha visto alguna vez algún video de él hablando de la vida? Hablando de cómo vivir en comunidad, la solidaridad, rescatando valores muy interesantes. La humildad, así ¿no? Es. Siendo, llegando a ser presidente de Uruguay, de la República de Uruguay. Ahí vamos a hablar un poquitito entonces con nuestro invitado que ya está del otro lado de la línea, del otro lado del charco. Estamos en comunicación telefónica con Facu Castaño. Hola Facu, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, Pame, sí, escucho bien. Ay, qué ¿ustedes? Bueno. ¿Ustedes? Bárbaro, bien. Se te escucha muy bien. Buenos días, Facu. Buenos días a ustedes y para toda la audiencia, ¿y cómo andan? Muy bien. Bueno, contarles que Facu es un vecino de acá, de carpintería. Facu, no sé si llegaste a vivir por Merlo, pero... Sí. ¿En Merlo también? Sí, sí, viví en carpintería, o sea, ahí viven mis viejos. Y bueno, después con mi pareja vivimos en el barrio 272. Ahí va. Y ahí en el... Sí, te iba a decir que... Ahí en la ruta 5, digamos, sí. Camino a Santa Rosa. Vecino de por acá, que hace un tiempo anda por las tierras uruguayas, específicamente en Maldonado, a unos 90 kilómetros de Montevideo, ¿verdad? Verdad, así es, en Las Flores, Balneario de Las Flores. Hermoso, mucha gente va, conoce por allá, va a pasear. Sí, hay una conexión raro entre Merlo y Uruguay también. Sí, es cierto. Sí. Y bueno, Facu, con esta noticia que se dio a conocer el día de ayer, la muerte del Pepe, el Pepe Mujica, queríamos charlar un poquito con vos acerca de cómo lo están viviendo por esas tierras esta noticia. Y mira, como todo, como en todo, en todos lados, ¿no? Hay un montón de gente que está muy triste, igual también era algo que se venía a venir, en un punto el Pepe ya estaba físicamente muy deteriorado y sufriendo, así que en un punto está bueno, aparte él siempre lo entendía así, como que la muerte es parte de la vida. Uh-huh. Y bueno, y está el otro parte de la población que no lo aprecia tanto, pero sin duda es un referente uruguayo y ha dejado mucho, ha sembrado mucho, ¿no? Un tipo que para mí, si lo comparo con la realidad argentina, con la dirigencia política argentina sobre todo, yo lo que valoro mucho de él es su coherencia, ¿no? Uh-huh. El tipo vivía como vivía la mayoría de los uruguayos, clase media o pobre, digamos, después de haber estado años, bueno, como dirigente político, fue diputado, fue presidente, podría uh-huh. haber tenido otro pasar. Pero me parece que lo rescatable de él es eso, que desde lo discursivo que él tenía, él lo ponía en práctica, él vivía como decía. Claro. Eso es lo que a mí me impacta, porque bueno, en Argentina estamos llenos de dirigentes que hablan de pobreza y de todo y terminan desayunando en Puerto Madero. Sí. Entonces. Sí, te iba a preguntar, él vivía en la zona, entiendo yo, periférica a Montevideo, en zona rural. Él tiene una chacra, ahora la tiene la mujer, en las afueras de Montevideo, donde él ahí hizo una escuela agraria para los chicos de la calle. Él laburaba en el campo hasta sus últimos días, subió al tractor, bueno, hay un montón de imágenes en YouTube. Uh-huh. Y ahí tiene una escuela donde él juntó muchos chicos de la calle. Él siempre dijo que él, por su militancia política y por su vida, no pudo tener hijos. Hay un video de YouTube que está muy bueno cuando él inaugura esa escuela en su chacra, donde le dice que a los chicos que estaban ahí, que para él eran sus hijos y que esa era lo que él les dejaba. ¿No? Entonces, me parece súper interesante. Yo he llevado a mi hija, no me acuerdo si fue hace 2 años o 3, que anduvo por San Luis el Pepe dando una charla en San Luis. Cierto. En la de Fénix. Uh-huh. Y la verdad que más allá de lo que es la política partidaria, me parece súper interesante lo que él planteaba allá filosóficamente, hablándole a la juventud, ¿no? Donde realmente tenía una bajada de línea en contra del sistema. Y por eso digo que él lo llevaba a la práctica en su vida personal de una forma muy austera, viviendo uh-huh. como todos vivimos, como la mayoría vive. Uh-huh. Me parece que eso estaba súper interesante, la forma que tenía de hablar a los pibes jóvenes, ¿viste? Me parece que eso es súper rescatable. Uh-huh. Facundo, buen día. Nico te saluda de este lado para buen preguntarte... día. Respecto a la reacción ahí en Uruguay sobre la muerte de Mujica, ¿hay duelo? ¿Hay algún feriado? ¿Hay algo que se haya anunciado por parte del gobierno uruguayo tras la desaparición física de Mujica? Sí, sí, hay duelo nacional. No sé bien cuántos días, pero la verdad que estoy laburando todo el día. No, ayer pude ver un poquito de tele a la noche cuando llegué a casa, pero sí va a haber duelo nacional. Montevideo está paralizado, obviamente, porque la pompa fúnebre va a ser larga, lo van a llevar por lugares, van a llevar el féretro por todos los lugares donde para él fueron importantes. Uh-huh. Se hablaba de 36 horas. Movilizado. Uh-huh. Perdón. ¿Cómo? No, que se hablaba de un velorio que podría llegar a durar 36 horas, sumando este datito nada más a lo que vos estabas comentando. Sí, sí, sí. Y por otro lado, digamos, se está decidiendo todo sobre la marcha, ¿no? Porque también va a depender mucho de la gente que se junte, que no va a ser poca. Bueno, el domingo pasado hubo elecciones a intendente, concejales acá en el Uruguay. Al Frente Amplio en general le fue muy bien, pero bueno, ellos no salieron a festejar porque ya se sabía del estado de salud del Pepe. Mira, Facu, y vos percibís, porque a ver, lo comparo un poco con la reacción de nuestro gobierno nacional, que inclusive gente afín al gobierno salió a decir, menos mal, uno menos, o sea, tremendo, fue muy acotado, digamos, el escrito público en relación a la muerte de Pepe. ¿Qué pasó allá en Uruguay? ¿Cómo jugó, digamos, cómo juega esta división de partidos? ¿Se pudo superar esa cuestión partidaria o no? ¿Cómo lo percibís? Sí, no, mira, hay una diferencia muy grande entre cómo vivimos, más allá que somos vecinos y estamos súper cercanos, culturalmente hay una diferencia muy grande. En el Uruguay no hay la violencia que tenemos nosotros en la Argentina. Hay un respeto profundo. De hecho, cuando gana Orsi ahora las últimas elecciones, él entra al Parlamento y es aplaudido por toda la oposición, digamos. Entonces, hay un respeto que... bueno, eso es lo que yo... por una de las cosas que yo estoy viviendo acá... hay una cuestión mucho más humana, es entendible, son mucho menos, son 3 millones, pero hay una cuestión de que hay ciertos límites que no se corren, que bueno, nosotros los estamos corriendo cada vez más y ya me parece un punto peligroso. Uh-huh. Porque vos podés tener distintos pensamientos políticos, pero bueno, hay una cuestión humana que tiene que estar, ¿viste? Acá hay un respeto sobre eso. Aparte, es una figura que ha hecho que Uruguay sea conocido en todo el mundo. Totalmente, claro. Eso es indiscutible, sí. Indiscutible. Uh-huh. Sí, te iba a decir que, bueno, por la cantidad de habitantes, Uruguay es como si fuera una provincia grande de Argentina. Claro. Está mucho la idiosincrasia de... bueno, esto me parece como de la vecindad, de conocerse más. Guarda que Colapinto todos. Dijo eso el otro día, casi lo mata Colapinto por decir eso. Bueno, Colapinto, pobre, la pifió y acá tiene muchos seguidores que ahora están un poco dolidos con ese comentario. Y encima fue como una respuesta porque había los españoles en donde estaba dando la nota, se estaban burlando de él y le decían el mate es uruguayo, esto es uruguayo, esto es uruguayo. Y él quiso decir... esto de somos tan cercanos que es como si fuese parte de Argentina y usó la misma terminología que es como una provincia grande de Argentina y eso es lo que duele mucho en Uruguay. No dije que sea parte de Argentina, dije que no. Bueno, a ver, vamos a sumar un datito más acá dentro de lo que se estaba comentando. Hay que entender que Uruguay está entre... dos de los países más grandes de Sudamérica, ¿no? Entre Brasil y Argentina, que son dos monstruos. Dos potencias muy grandes. Pero bueno, el uruguayo tiene mucho orgullo de su país y defienden a capa y espada eso. Sí, contar también de dentro de que sí, se expresó mucho, ¿no? De algunos líderes sobre esta despidiendo a esta persona y siempre resaltando esa característica que tenía Pepe de mensajes de superación, de poder mirarnos mejor entre nosotros. Por eso también creo que tomamos siempre el mensaje. He visto infinidad de veces compartido fragmentos de entrevistas que él ha dado y que la verdad que es como que nos atraviesan a todos, porque seas quien sea, él se lo supo hacer muy bien esto de hablarnos a todos y a todas. Para poder vivir mejor, hasta para ser mejores personas, de todo un poco. Yo quería sumar, yo voy sumando datitos mientras ustedes van charlando. Mujica era uruguayo. ¿No? Mujica era uruguayo, fue presidente entre... decían Pepe. De algunas presencias, esto que decíamos, será despedido por miles de uruguayos en el Palacio Legislativo. En esta ceremonia asistirán varios presidentes como Lula da Silva de Brasil, Gabriel Boric de Chile, entre otros. Pero bueno, sí es cierto que era... Javier Milei. Javier Milei siempre tiene algo mejor que hacer, que bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero sí, se nos ha pasado. ¿De dónde está Javier? Es la pregunta. Encontrarlo a Javier en momentos así. ¿Qué uno espera, viste? obviamente sí podés tener el derecho de, como decías vos, Pame, ¿no? De pensar distinto y de no tenerle ningún cariño a la persona que fallece, pero ciertos comentarios de personas que hablan mucho por él, como es este señor que le dicen así el Gordo Dan, haber expresado uno menos como publicación a raíz del fallecimiento de Mujica, la verdad que es una falta de respeto tremenda, ¿no? Sí, hay que recordar, a ver, que no es... Creo que no tiene ningún lugar en el gobierno. No, porque eso, dentro, está claro, no porque eso está claro. Porque había algunos... que influencer que se habían sumado como parte de community manager de algunos lugares. No, Nico, él es prácticamente el vocero de... Claro, pero él es el líder del canal de streaming más fuerte dentro de lo que es La Libertad Avanza, que es Carajo. Entonces es una figura que más allá de estar dentro no del gobierno... es alguien que representa o que influencia dentro de La Libertad Avanza. Entonces, más allá de si tiene o no... un cargo o un lugar en el gobierno, ya su palabra es importante dentro de La Libertad Avanza. Mientras que de parte de Nación hubo solamente una publicación hecha desde la cuenta de Relaciones Exteriores que decía: la República Argentina expresa sus condolencias por el fallecimiento del expresidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica, y las hace extensivas con respecto a su familia, al gobierno y al pueblo uruguayo. Esa fue la publicación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esa fue la publicación y el mensaje de las condolencias del gobierno hacia el pueblo uruguayo. Claro. Y el hecho de no ir también, ¿no? Bueno, esto, otros presidentes deciden sí estar los minutos en el ritual final de despedida del Pepe, pero bueno, de parte de nuestro gobierno nacional no van a asistir, o por lo menos no el presidente. Facu, bueno... Mira, yo en ese sentido creo que este Leo Dan, que lo he visto poco y nada en algunas... salidas que han tenido en los noticieros, me parece ni sabe quién es el Pepe Mujica y no es un mensaje para el Uruguay, sino que es un mensaje para los argentinos. Claro. Ellos van por todo y cualquier cosa que represente lo que representa el Pepe, ellos se van a poner en contra sin saber absolutamente nada de la historia, lo que habla de un poco la ignorancia en la que se manejan ellos. Después, que ellos vengan o no, me parece que sería un acto hipócrita venir cuando estás diciendo uno menos, ¿entendés? Me parece que el problema de fondo es el nivel de violencia que genera esta gente, tanto en redes, en medios, y bueno, el presidente en sus mismas... cuando sale a hablar en sus discursos, es de un nivel de agresividad tremendamente... insoportable y que a mí lo que me preocupa es que en la Argentina este tipo de violencia se está normalizando, cada vez nos vamos acostumbrando más y quieras que no, todos vamos entrando en ese juego, porque ya el que si sos kirchnerista estás en contra de Milei y ya la gente se pelea por eso, entonces me parece que hay que es un poco lo que decía el Pepe, ¿no? Parar la moto. Bajar un cambio, porque así no vamos a llegar a ningún lado y la violencia nunca lleva a buen camino. Sí. Facu, consultarte por último, no sé si vos te vinculás más que nada con otros argentinos o con, bueno, seguramente con otras uruguayos, uruguayas, pero ¿cuál es la mirada que están teniendo en general hacia nosotros, hacia la política argentina? Mira, hay una cuestión que es muy loco. Yo hace ya casi un año y medio que estoy acá trabajando y voy y vengo. Pero bueno, en Uruguay en general, las noticias que tienen nuestras es todo Buenos Aires y todo por TN, porque DirecTV, que es la empresa más grande que se encarga de todo el mundo, tiene, ponele C5N, no está... la tenés que pagar aparte. Entonces, toda la información que llega acá está muy bajo la visión que tiene TN, ¿no? Entonces, Es muy loco eso porque, bueno, yo hablo mucho con los... Sí, yo trabajo con uruguayos, tengo contacto con otra gente que son argentinos. Y es, pero es un problema nuestro, ¿no? Es lo que nosotros vendemos para afuera como país. Una cosa es el porteño, otra cosa es el bonaerense, y después está todo el interior de Argentina, que es otra cosa. Uh-huh. A la cual no se conoce ni en Uruguay ni en otro lado. O sea, la bronca por ahí que generalmente decimos que no tienen a los argentinos en los países es generalmente por el porteño, que es lo que nosotros mostramos para afuera que somos. Uh-huh. Claro. Como que somos todo lo mismo. Y ese es un problema nuestro que todos los gobiernos, para mí, ustedes saben, yo he militado mucho tiempo, se llenaron la boca con el federalismo y un montón de cosas, pero la verdad que todo sucede en Buenos Aires. Y bueno, me parece que ese es un problema que tenemos que empezar a resolver. Uh-huh. Bien, interesante ahí la mirada de un vecino nuestro, pero que hace más de un año está ahora en nuestra hermano país, uruguayo. Y bueno, ojo, ver un poco la mirada desde allá. La República Oriental. Exactamente, en este día tan especial que es, bueno, la despedida del Pepe Mujica, un referente innegable. Así es. Facu, agradecerte muchísimo esta comunicación y bueno, podés ser, si querés, nuestro corresponsal en Uruguay. No, no hay ningún problema. Bárbaro. No hay ningún problema, lo que pueda ayudar, ahí buenísimo. Estamos. Vamos sumando gente a este equipo de Aire Fresco. Un abrazo, Facu. Un abrazo grande, y como diría un uruguayo, vamos arriba. Vamos arriba. Vamos. Arriba vos. Arriba. Arriba vos. Bueno. Saludos para todos, che. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros de esta manera también, con este bloque, siendo parte y acompañando a todos aquellos que admiraban a esta persona que bueno, partió el día de ayer a los 89 años, en poquitos días nada más iba a cumplir sus 90, el 20 uh-huh. de mayo, se decía que eso era una meta para él, llegar a ese momento de poder cumplirlos. Pero bueno, no se dio y así seguramente, bueno, se lo recordará quienes lo quieren, porque como ya lo dijimos, hay gente que bueno, que no está, no es una figura importante para otros, pero acá tenemos un videito para compartir y cerrar el tema, por uh-huh. lo menos ahora, que me acaban de pasar, y vamos a rogar que nos salga bien, ¿eh? Si me dan un segundito, vamos a subir el volumen, vamos preparando un audio, porque cositas. El video no lo van a ver. Es un... No, sí, yo lo voy a ver. ¿Va vos sola? Bueno, ahí vamos, a ver, ¿sí? Andá describiéndolo. Lo vamos con... Está él sentado. Soy José Mujica. Espero un momento que me dice... Campesino... para ganarme la vida, y después me dediqué a luchar por cambiar y mejorar la vida de mi sociedad. La única cosa que no se puede comprar es la vida se gasta. O logras ser feliz con poco, o no logras nada. Y a veces me acongoja la tristeza. A veces me ataca la alegría. La alegría me ataca porque están ustedes, porque me voy a morir feliz, porque he gastado mi vida y pertenezco a una generación que con aciertos y con muchos errores entregó toda su existencia por lo que pensaba y por lo que sentía, y puso la carne en la parrilla. Y me siento que no ha sido en vano, y quedan multitud de compañeros nuevos para levantar las viejas andenas de la igualdad y de la justicia humana. Me puedo morir tranquilo porque vendrán otros a levantar y en el mismo poder la bandera que levantamos.

Distribuidora Benito. De alguna forma es que esto crece lentamente, transformando, nunca muriendo. Tenemos artículos de bazar, librería, juguetería, perfumería y más, mucho más. Perderse a quien ves. Y en el camino. Comunicate al 11-51-03-1308 o al 381-5984-418. Distribuidora Benito. Todo para tu negocio en un solo lugar. Cabeza de novia, reina del alba, marca alemana. Pinta con pala, risa de... Pones y leche de las madres con los senos vacíos. 11:15, exactamente las 11:15. Bien, lo dijiste como, bien. Como, sí. 16, mira. Justo cambió, pero yo cuando lo dije eran 15. Ahora estamos nosotros dos un rato. Sí. Malvi ya lo había avisado en el bloque anterior. La que avisa no traiciona. Exactamente. Pero bueno, para calmar su ausencia. Sí. Vamos a invitar gente a participar al programa al 2664-003011 y además tenemos entrevista en este momento porque ya hablamos que hubo elecciones, no solamente en Merlo, sino en toda la provincia. Así es. Y se eligieron los concejales en Santa Rosa. Así es. Por el Frente Justicialista entró Franco Díaz y por Ahora San Luis entró Federico Raúl Gaia y además entró Ada Luz Moreno Ripari, que es con quien vamos a hablar en este momento. Ada, muy buenos días. Acá Nico y Pame te saludan. Bueno, buenos días chicos, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, Ada, antes que nada, felicitaciones por este triunfo. Bueno, de los 5 concejales que tiene Santa Rosa, hubo renovación de 3 y fuiste una de las elegidas. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te sentís? Así es. Así es, bueno, muy contentas, felices de la campaña que hicimos. Hemos trabajado codo a codo desde el primer día. Y bueno, el equipo siempre bancando, así que muy contentos del resultado. Ada, ¿te puedo preguntar la edad? Sí, yo actualmente tengo 25 años. Soy recibida del profesorado de nivel inicial del Instituto Monseñor Orsali, ahí en Merlo. Y también trabajo desde muy chica en los negocios familiares, así que desde muy chica siempre metida en algo. Buenísimo. Bueno, nos parecía muy importante esto de poder charlar con vos como una mujer joven que está, si se quiere, está iniciando su carrera política. Bueno, ¿cómo lo estás viviendo eso? Bueno, la verdad que es un gran desafío. Siento que soy muy joven, tengo mucho para aprender, pero también tengo ganas y es como que todo es nuevo y es un gran desafío poder estar en este lugar también. Ada, te pregunto a vos, en el momento en el que te enteraste que habías entrado dentro del consejo, ¿cuál fue tu reacción? ¿Te esperabas entrar dentro de los 3 ganadores, ¿no?, de estas elecciones? La verdad que todos los días ha sido una sorpresa para mí que soy tan joven, pero bueno, sí lo esperábamos. La verdad que hemos caminado mucho las calles y bueno, una de nuestras propuestas desde el inicio fue la cercanía con el vecino, que es por lo general lo que reclaman acá en Santa Rosa, eso de que los concejales aparecen solo antes de las elecciones y después se olvidan. Entonces nosotros lo que venimos a hacer es como una nueva propuesta de intentar cambiar eso. Está muy bien. ¿Y crees entonces que esta cercanía con el pueblo de Santa Rosa es el que te llegó a este lugar? Esto de ir a hablar, presentarse, estar más tiempo quizás que solamente durante las elecciones, que bien decías, es algo que se remarcó mucho en este caso, de que la gran mayoría aparecía solamente una semana o un mes antes de que haya que votar. Exactamente, sí, bueno, en el caso de Federico también él tiene un negocio familiar. Yo también con mi familia tenemos un negocio familiar y es como que siempre estás en contacto con la gente, más allá de que uno está atrás del mostrador, es como que esa cercanía que uno tiene en el comercio es lo que queremos trasladar también a la comunidad, estar pendientes de las necesidades de los vecinos para que podamos resolverlas y trabajar sobre eso. Ada, y cuando hacían estos recorridos, estas charlas, estas visitas con los vecinos, vecinas, ¿qué era lo que más les demandaban a ustedes? ¿Qué pedían? Un poco fue eso de que aparecen las elecciones y que todos quieren ir a golpear las puertas y después se olvidan. Y después un poco de por qué algunas de las ordenanzas vigentes no se llevan a cabo. Que en realidad nosotros actualmente, bueno, sí hemos sido electos, pero recién vamos a asumir y a ocupar el lugar en el Consejo en diciembre. Claro. Entonces, no nos corresponde esta parte, digamos, previa, pero sí intentar cambiarlo y trabajar desde el día en que entremos hacia adelante. Los otros dos concejales, porque en esto de que tres se renuevan y ya hay dos concejales más, ¿de qué partido son? ¿Hay vínculo con ellos? Sí, hay actualmente, voy a usar una palabra que no me gusta, pero el consejo actualmente está compuesto por la oposición en su mayoría. Y a partir del 15 de diciembre sería al revés. Ocuparíamos más bancas el oficialismo, digamos. Quedarían tres de ahora San Luis y dos del Frente Justicialista, ¿sería así? Exacto, sí. Bien. Y Ada, alguna de las, si querés comentarnos, ¿qué ideas, qué propuestas, qué proyectos tienen ustedes a partir de que asuman en diciembre? Bueno, ideas, propuestas, un montón. La verdad que hemos pensado mucho en que Santa Rosa está creciendo. Hemos pensado en la parte de reciclaje, de recolección diferenciada, de puntos verdes, de ecocanje también. Por ejemplo, que la gente traiga productos que se puedan reciclar y nosotros a cambio generar como una devolución, digamos, en bolsas de tela, semillas, bueno, otras cosas, ¿no? Bueno, en cuanto al turismo también, senderismo, señalizado, bueno, muchas cosas para explotar también lo que es el balneario. Tratar de activar un poco más esa parte, digamos, que es del turismo. Y bueno, y también integrar a lo que son los jóvenes, que bueno, en nuestro caso somos jóvenes con Federico y bueno, Franco también, que es el otro concejal que entró. Somos nuevas caras, digamos, es una primera experiencia, entonces nos estamos recién empapando de todo esto. O sea que los tres concejales que van a ingresar son jóvenes, ese dato está bueno también, porque mira... Parte de lo que estuvimos analizando esta semana, seguimos como analizando las últimas elecciones, vimos que por lo menos acá en Merlo fue muy importante la cantidad de personas que no fueron a votar, casi la mitad, el 50% del padrón. Eso es un dato muy significativo. Y vemos que en una mayoría de la juventud, digamos, no se siente atraída a lo que es la política, ¿no? En tu caso, ¿qué dirías vos a esos jóvenes que están escuchando ahora y que, bueno, como vos que tenés 25 años, que además mujer, que no es, no es cualquier cosa, ¿no? Ser mujer, joven y animarse a participar en política. ¿Qué le dirías vos a esos jóvenes que nos están escuchando acerca de bueno, si participar o no de la política? Bueno, en mi caso, mi experiencia, yo vengo de dos familias que siempre fueron radicales. Entonces, en mi casa siempre se habló de política. Y bueno, invitar a los jóvenes a que sean parte también es una de nuestras propuestas, porque considero que estas nuevas épocas, digamos, tenemos ideas que son muy diferentes o han evolucionado, entonces poder trabajar sobre ello, sobre el talento, la creatividad, la forma de expresarse, es como invitarlos a que sean parte y a que se desenvuelvan en la política y que la política no es mala, sino que hay que trabajar, hay que trabajar. La política la hacen personas buenas y malas, pero no es mala la política. Uh-huh. De por sí. Buenísimo el mensaje, Ada. Te vamos a invitar acá en vivo y en directo al piso cuando quieras. Había que pasar bueno, esta primera gracias. Entrevista. Sí, más o menos. La verdad es que hablar por el micrófono, hablar frente a tanta gente, no es mi fuerte. Soy maestra y me ha tocado estar en diversos actos y no puedo hacerlo con fluidez, no es una de mis fortalezas, entonces lo estamos trabajando ya que, bueno, tengo que estar pendiente a todo, a las entrevistas, a los actos y estar con la gente también. Lo hiciste muy bien, hay que decir. Así que vas en muy buen camino, muy clara. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecerte muchísimo esta comunicación. Ponemos a disposición también la radio Identidad Comunitaria para cuando quieras compartir noticias, proyectos, ideas, cuando quieras venir, contar con este espacio. Muchísimas gracias, chicos, por escucharnos, por el tiempo y por tenernos en cuenta para participar, compartir las ideas. Es muy importante, así que muchas gracias por ser parte también. Bárbaro, gracias. Muchas gracias. A vos. Bueno. Que estén muy bien. Chau, chau. Chau, chau. Estábamos entonces en comunicación telefónica con... Ada Luz Moreno Ripari, quien fue una de las tres concejales electos en Santa Rosa, junto a Federico Raúl Gaia, dentro de la Hora San Luis, además de Franco Díaz, como parte del Frente Justicialista, fueron uh-huh. los tres concejales electos en este domingo en Santa Rosa. Así es, entonces, como comentaba Ada, en diciembre se hace esta renovación, entran tres, Ada y Federico son de Ahora San Luis, que quedaría mayoría entonces en este uh-huh. consejo compuesto por cinco concejales en el caso de Santa Rosa del Conlara. Bueno, ¿qué te parece, Nico, si nos vamos a un temita musical? Porque en breve, viste que esto es o silla caliente o teléfono caliente. Pero siempre hay algo. Siempre hay algo o alguien. Sí. Para estos espacios, así que hagamos una pausa que en un ratito, nada más, estaremos hablando un poco de deporte. Así es, con Cami. Ahí ya volvemos. Siguen conmigo y otra parte que se aprendí de los errores a ir un poco más despacio a ponerle un freno al vaso y ahí va mejor el camino está bueno de frente el sol mi sombra atrás no sé bien dónde voy sé de dónde vengo disfruto el paseo. Ya vi pasar a unos cuantos, nadie sabe cuántos son. A veces ando como quiero y otras tantas como puedo, pero voy libre y entero. Y ahí va mejor, el camino está bueno. De frente el sol, mi sombra atrás, no sé bien dónde voy. Ahí va mejor, de frente el sol, mi sombra atrás, no sé. No sé. Cada noche que pasamos compartida, cada sueño que no quiere terminar. He dejado de notar la diferencia de la fantasía y de lo real. Cada vez extraño más y me levanto, pero ya no tengo miedo por los dos. Nunca me adelanto, no me importa tanto si al final todo mi cuerpo lo creyó. Te soñaba todo el día si no aparecías. Te soñaba despierto y cuando me dormía. Soñaba que moría nuestro amor para alargarle la vida en mi corazón. Te soñaba todo el día si no aparecías. Sé que estaba en lo cierto, nunca te olvidaría. Soñaba que moría nuestro amor para alargarle la vida. Me desnudo ante la gente, siempre alguien me persigue. Del examen no me sé ni una respuesta. Se me caen todos los dientes, grito y nadie lo percibe. Así todo no me quiero despertar. Hoy tan metido en el sueño, que no sé qué es real y qué es un sueño. Hoy tan metido en el sueño, que no sé qué es real y qué es un sueño. Te soñaba todo el día si no aparecías. Te soñaba despierto y cuando me dormía. Soñaba que moría nuestro amor para alargarle la vida en mi corazón. Te soñaba todo el día si no aparecías. Sé que estaba en lo cierto, nunca te olvidaría. Soñaba que moría nuestro amor para alargarle la vida. Te soñaba hoy para alargarle la vida. Hoy tan metido en el sueño que no sé qué es real. Sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. Entender todo es un poco soberbio. Querer explicar todo es un poco por nervios. Por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio. Y ya no sé si jodo, me lo tomo en serio y desconfío. El miedo a dar un salto y encontrar a vacío. Ansio que todo. 11:35 minutos y suena voz de fondo porque eso tenemos nos columna. Indica algo. Exactamente. Y con nosotros ya está aquí, escuchándonos y participando, como la gente que escribe al 2664-003011, con la música, con la columna, el potrero, Cami Heschwender. Así es. Bien. Buen día. Porque me estaba acordando de la pronunciación que dijo, pero no tengo escrito, así que había que acordarse cómo es decirlo. Es difícil, se aceptan interpretaciones. Vale. Cami con nosotros. Cami. ¿Cómo estás, Cami? Muy bien, muy contenta de estar acá otra vez, así que... preparada. Genial, preparada, lista ya. Bueno, hoy en esta columna del potrero trajiste cositas para compartir. Traje bastante para compartir porque ha estado sucediendo bastante con los y las deportistas de la villa, uh-huh. Lo cual me llena de alegría. Uh-huh. Así que bueno, primero pensaba que hagamos un resumen de lo que estuvo pasando estas semanas. Yo la última vez que vine fue el 4 de abril, que estaba por ser la maratón de Malvinas. La maratón de Malvinas, sí. Recuerdo. Así que hoy vamos a ver qué pasó desde ese. Desde la maratón desde en adelante. Viernes, claro, bien. El domingo 13 de abril, uh-huh, se llevó a cabo el campeonato provincial de mountain bike en La Toma. Uh-huh. Y fueron a participar niños y adolescentes acá de la villa, niños, niñas y adolescentes, uh-huh, de la villa, y también algunos adultos. Y bueno, ahí eso. Desde la Secretaría de Deporte acá de la Municipalidad compartieron, porque bueno, consiguieron el primer puesto un adulto, Rodrigo Rossi, en Máster C1, también Piero Borsotti, primer puesto en menores, así, uh-huh, que bueno, Piero, no sé bien qué edad sería menores, pero felicitaciones, porque suena que es pequeño. Sí, creo que es hasta los 12 es menores, sí, normalmente. Bueno, Germán Parisi en principiantes B también sacó el primer lugar. Y después, acá traje porque me encantó, segundo puesto lo logró Facundo Balbo de Mosquitos. Que Mosquitos son mini, 6, 7 años más, sí, o menos. Sí, bien chiquititos. Muy bien, Facundo. Bueno, y también tuvimos un segundo puesto en como otra versión de este campeonato provincial, que es más extremo porque ya... requiere más subida, bajadas, tramos más largos de 4 vueltas de 9 kilómetros hicieron. Un montón. Y Ariel Desmontix en 1 hora y 20 logró el segundo puesto en ese campeonato, ahí en La Toma provincial. Así que bueno, miren cuántos cuánta bici que hay en Merlo. Claro. Sí. Después se hizo el Patagonia Run del 9 al 12 de abril, y que es uno de los desafíos más grandes de trail running que hay en Argentina. Y ahí se destacó también, hubo muchas personas de acá de Merlo que fueron a correr, pero bueno, en los 160 kilómetros, un montón, corriendo en montaña, digamos, Juan Matías García Pastomerlo y Dayana Espirres salieron destacados con su participación. Lo mismo que Joaquín Sufiaurre y Marcos Cropo, Alejandro Jiménez y Daniela Pirro en los 110 kilómetros. Así que bueno, un reconocimiento también a que viajan, que van hasta allá, participan y bueno, y encima dejan a Merlo cerca del podio. ¿Eso en general se hace de manera autogestiva? ¿Se lo paga cada uno? En general sí. Uh-huh. Justamente iba a aprovechar este momento porque ahí vi que hace una semana, la Secretaría si lo buscan en Facebook sale así, Secretaría de Gobierno y Deporte, sacó una convocatoria, uh-huh, para aquellos deportistas que estén queriendo competir en otras provincias, en otro país, que se acerquen a la municipalidad para, bueno, ver de qué manera pueden aportar. Yo sé que siempre es todo a pulmón, uh-huh, muchas cosas. Entonces, bueno, hay que compartir cuando vemos una campaña y demás, pero bueno, vi que me pareció bien que hay que ir a ver cuánto pueden colaborar la municipalidad, claro, y demás, pero han abierto una... ¿Es la totalidad o es un porcentaje? Claro, sí, pero bueno, yo sé que ellos hacen sponsor y demás, que bueno, eso de alguna u otra manera ayuda. Mm. Después, el 18, 19 y 20 de abril, en Santiago del Estero, se hizo una competencia de CrossFit... que, uh-huh, se llama Freedom Battle. Y ahí llegamos, esto eran un montón de equipos de toda Argentina. El CrossFit ahora aparte ha ganado un montón de popularidad, entonces, uh-huh, se está como caldeando la cosa con el CrossFit. Y acá el team MDZ, de acá del gimnasio, uh-huh, lograron llegar al tercer puesto en equipos mixtos. Ajá. Así que me eso... Me queda la duda de cómo se compite en CrossFit. Eso, mira, yo hoy estaba pensando, me tengo que poner a estudiar más de CrossFit. Yo pensé que CrossFit era... tipo de ejercicio. Claro, no, no. Entonces tiene... no me lo imaginaba como una competencia. La competencia, como... Sí, claro, es como una dinámica así. Claro, digamos, como que te digan, hay un torneo de yoga. Y vos decís, claro, ¿a dónde parte, no? Eso, pero obviamente alguien le encontró la vuelta para no, que sepa claro, competir. Claro, hacen, qué sé yo, competencia de dominadas, uh-huh, de levantamiento de pesas, también hay circuitos, digamos, que tienen que hacer por es tiempo. Más como si fuese el título de varias competencias. Claro, por eso. Entonces ahí pensé, me tengo que poner a estudiar más porque hay una variedad de categorías y bueno, y tipos de prueba y todo en inglés. Pero es algo medio nuevo, ¿no? Claro, sí. Está claro. Como ahora, en realidad es un tipo de ejercitación que tiene un montón de años. Sí, claro. Levantamiento de pesas es un deporte olímpico. Claro. Pero esto es como una categoría, claro, dentro mismo, como en el título de CrossFit, como diciendo, bueno, acá se hacen varias. Eso, uh-huh, combina muchos tipo aspectos. Lo que sería un pentatlón de con varios deportes, acá sería con varios ejercicios dentro de, claro, de la categoría CrossFit. Y todo esto va como apuntado a la mayor, o sea, uno lo que quiere conseguir es como la fortaleza y la resistencia física, ¿no? Entonces, bueno, combina eso. También por eso, también por ahí corren, nadan, hay una mezcla ahí de situaciones. Pero bueno, felicitaciones al team de MDZ que lograron el tercer puesto, bastante uh-huh, alto. Y bueno, y por último, esta noticia me pone muy contenta. Yo les conté la otra vez que, como ejemplo de deportistas que por ahí no nos enteramos todos, estaba Zoe Benítez, uh-huh, que bueno, vivía acá en Merlo, fue alumna mía en la escuela, y se tuvo que ir a vivir a Córdoba y ahora ya estaba en España y venía compitiendo. Bueno, Zoe volvió a consagrarse campeona. Bien. Junto con Victoria Vilches, que si no me equivoco es de Río Cuarto, pero ellas dos vienen compitiendo juntas hace mucho en pareja, uh-huh, en el segundo selectivo de menores en Santa Fe. Pero eso es re importante porque justamente es un selectivo para el Mundial 2025. Wow. Sí, así que Zoe sigue arrasando con el pádel. Sigue número uno en la categoría sub-17 de Argentina, wow, y número 32 en el ranking profesional de pádel total. Muy bien, lo dijimos la vez pasada, Argentina tiene mucha fortaleza en lo que es pádel, pasa uh-huh, que no tiene la popularidad del tenis. Tal cual. Donde quizás es mucho más popular y hoy Argentina no tiene tantos referentes. Pero en el pádel, Argentina hace años que viene, bueno, tenía una de las mejores duplas a nivel mundial en lo que era pádel profesional ya, y bueno, parece que Zoe va encaminada para ser una de, qué bueno, de las mejores. Sí, así que bueno. Una noticia buenísima. Hermoso, sí. Ahora hoy, mañana, del 15 al 18 también va a empezar a competir en Río Cuarto, tiene otra competencia, así que bueno, le mandamos las mejores vibras, estaremos alentando a Zoe, siguiendo sus pasos, así que bueno, buenas noticias estas semanas, eso es lo que ha ido sucediendo. Mucho deporte, mucha participación de las y los merlinos, sí, en esos deportes y además de yapa, porque bueno, lo principal es competir. Pero si viene con un reconocimiento de ganar, viene total, muy bien. Total, sí, obviamente, que el esfuerzo también, o sea, acá contamos por ahí en los podios o eso, uh-huh, pero hay que contar también que toda la gente que viaja, uh-huh, que hace su esfuerzo. Claro, los chicos dejan la escuela o los adultos el trabajo, la familia, lo que sea, para poder irse un fin de 3 días, 5 días a competir a otras provincias. Miren los merlinos y merlinas por dónde han estado, Patagonia, Santiago del Estero, ahora son en Río Cuarto, estamos uh-huh, por todos lados. Está bueno remarcarlo, tanto de los merlinos como de la provincia, porque lo dijimos otra vez, hay muchos en el mundo haciendo deportes y la gente no sabe, sí, que son, porque o creen que son cordobeses, uh-huh, o creen que son mendocinos, tal cual, o como ha pasado, creen que son chilenos. En algunos casos, sí, ha pasado. ¿Pasó eso? Exjugador de River, que ahora está jugando en Rusia, Pablo Solari, llega a River, pero claro, debutó en Estudiantes de Río, estuvo jugando en Estudiantes de Río Cuarto, en Talleres, se va a Chile y hace toda su principio de carrera en Colo-Colo. Viene a la Argentina para jugar en River y una de las primeras cosas que le gritaron fue andate chileno y un par de insultos. Y se dio vuelta y miró y le dijo, yo no soy chileno, es de Arizona. Cualquiera. Sí, eso nos lleva a reflexionar, justo iba a hacer también por qué se tuvo que ir a España. Zoe ahora, por ejemplo, la está auspiciando una marca reconocida del mundo del pádel que se llama Nox. Uh-huh. Y yo había hecho ese hilo mental pensando en eso. Digo, mirá, capaz que en unos años Zoe queda más pegada a España y a Nox que haber arrancado acá. Porque claro, también si uno necesita... O se vuelve a la Argentina que le va, pero nadie se acuerda de dónde. Claro, uh-huh. Sí, o el mismo debate que tuvo sí. Messi en su momento. Como, nada, bueno, pero creciste en España, sos medio español. Bueno, ahora lo queremos todos, nuestro. Pero claro, yo me acuerdo. Pasa que si Zoe arranca como viene ahora y va ganando... Vas a ver que va a ser Argentina seguro. Sí. A la que pierda. Y, pero bueno, sos Andalucía. Claro, andate, volvete a Barcelona, claro. Así que bueno, eso es lo que ha ido sucediendo. Tenemos uh-huh. noticias hacia el futuro. Para adelante. Todo sí. eso, el resumen de este mes. Claro. Bueno, entre la última columna y hoy. Y hoy, sí. Pero bueno, para adelante pasan cosas también. Pasan cosas hermosas, sí. Hoy voy a hacer uso de la columna de este sector para el Club de Mis Amores, como había puesto en mi presentación, que es el Club Picahuesos Basket Club. Uh-huh. Porque bueno, ahora el día 16 de mayo el club festeja su cumpleaños. Uh-huh. Es medio controversial cuántos años tiene el club. Porque... la fecha de cumpleaños viene de una fecha como icónica para la historia del club, que es el 16 de mayo de 2016, que fue cuando, por ordenanza municipal, se le otorga al club su predio, su uh-huh. terreno, para que se pueda construir ahí el estadio. Uh-huh. Entonces, bueno, se tomó esa fecha como cumpleaños. Si nos atenemos a esa fecha, estamos cumpliendo 9 años. 9 años, claro. Pero la asociación civil como tal se conformó en el 2011. Uh-huh. Y en realidad, antes de poder ser una asociación civil, hay que trabajar un montón. Uh-huh. Y por ende, podemos remontarnos 2005, 2006, 2007 a que este proyecto estaba queriendo nacer. Claro, estamos hablando de que podían ser casi 20 años. Sí. De la preparación hasta el día de hoy tal cual. Del club, entonces está esa dicotomía de cuántos años cumpliendo. ¿Cuántos años? Pasa en todos lados. Y siempre lo que hay que elegir, creo yo, es la fecha que más guste. Tal cual, a nosotros nos emociona un montón. Eligieron el 16 de mayo, está perfecto. Después el año, elijan el año que quieran y a partir de ahí se empieza a contar. Así se hace y ya está. Hoy capaz, bueno, viste, hay un poco más de papeleo que hace 100 años cuando se creaban los clubes y no había mucho, pero dentro de 50 años ya nadie se acuerda y es como listo. Esta fecha que se puso es la fecha que festeja. Sí, aparte, bueno, justamente, es muy significativa para nosotros. Hablo de nosotros porque, bueno, yo soy hija de uno de los entrenadores y que fue, bueno, es miembro fundador. Entonces, bueno, he podido ver desde muy chiquita cómo iba creciendo. ¿Te criaste ahí? Sí, claro. Sí, siempre el básquet estuvo en casa, uh-huh. eso sí. Pero el club también va más allá del básquet. Uh-huh. Siempre también ahí se armó como una segunda familia para todos. Hay gente que por ahí antes no se conocía y que gracias a esta comunidad que se fue armando, hoy en día son, viste, ya hermanos, se sienten. Uh-huh. Entonces, bueno, hoy tenemos más de 200 jugadores. Me encanta decir que hay categorías que no tienen cupo, es maravilloso. Mirá. O sea, lo lamento por los que quieren ir a entrenar, pero para el club, digamos, haber agotado cupo ya hasta el máximo es un montonazo. Es un montón. Uh-huh. Tenemos 10 entrenadores, entrenadoras, monitores, o sea, entre todos los adultos que... Bueno, no son todos adultos, los monitores de hecho son más chicos y esa, la idea es como que hay que los jugadores que vienen hace mucho... ya los 15, 16, 17 puedan empezar a ayudar, a dar clase, a acompañar uh-huh. por ahí con las categorías más chicas y de paso van aprendiendo un poco el oficio de entrenador también. Uh-huh. Y bueno, y tiene obviamente las comisiones y todo funcionando, está la comisión directiva, pero además hay subcomisiones, por ejemplo, les iba a contar, de mantenimiento, ahora pudieron comprar la máquina para cortar el pasto, los planes que siguen es poder dibujar las líneas de la cancha, cambiar los aros del lugar y conseguir dos aros más. en este momento en el predio de, que tenemos gracias a esa escritura, se ha logrado hacer casi una cancha de 5x5. Uh-huh. Todo a pulmón, vendiendo empanada, vendiendo locro, como... como es el caso, para, es el este caso domingo. Para este domingo. Ayer lo estuvimos anunciando, pero hoy lo podemos... No sé si queda, queda que locro. Ayer era el último día para día. Pedir, porque bueno, hay que poder comprar todo, claro. Cocinar con tiempo... pero bueno, obviamente está todo el mundo invitado a ir porque va a ser una fiesta. El domingo a la 1:30 empieza. Los que compraron locro, acuérdense de llevar el recipiente. Aprovecho. Bien. así somos más ecológicos. Y bueno, va a haber música. Obviamente vamos a estar toda la tarde jugando al básquet. La cancha y las pelotas están ahí. Está la Feria Popular Picahuesa, que está buenísimo. Cuando la camiseta ya te quedó chiquita, la puedes vender a otro buenísimo. Peque. Y bueno, y así con las zapas, con el pantalón, y eso está bueno, acompaña un poco. ¿A momentos. Partir de qué, hora? 1:30. Una y media, y hay que decir, lo venimos anunciando, pero contar más que hicimos. Lo podemos contar, claro, volver a refrescar, que va a estar transmitido por lo menos un tramo de ese festejo por Radio Identidad Comunitaria. Así es, la radio nos ha hecho la segunda, se recoparon y bueno, vamos a estar todos juntos, Identidad y Picahuesos, en el predio también. Uh-huh. Así que van a poder escuchar por acá, si no pueden ir. Claro, escuchan ahí por la 103.3 o por la web también, identecomunitaria.com. Ahí van escuchando todo el festejo de Picahuesos. Como y la no vayan siguiendo en el Instagram también, arroba Identidad Comunitaria. Acá también. Nos obligan a decirlo porque necesitamos llegar a los 600 seguidores en Instagram, por favor. Sigan Identidad. Bueno, así que esas son las noticias. Si... Les traje acá un par de historias pequeñitas que me gustan del club, como para ir cerrando. Hermoso. Por ejemplo, esto que se agotaron los cupos, nosotros todavía no tenemos el predio, el estadio, con uh-huh. techo, paredes y demás. Tenemos lo que sería el piso, entonces no se puede hacer todos los entrenamientos ahí, porque bueno, por ahí hace frío, mucho sol o demás. Entonces están entrenando en el polideportivo del Orsali. Uh-huh. Eso hace que tuvieron que esto, tenemos tantos inscriptos que nos quedamos afuera la primera femenina, porque no nos juntábamos tantas jugadoras, no entrábamos, había muchos chicos, obviamente, que priorizan los grupos grandes. Con mucha alegría se han podido organizar de vuelta. Están entrenando por su cuenta en el predio. De hecho, hoy entrenaron. ¡Qué bueno! Y han vuelto a competir, así que eso nos pone re contentos. Y esto es un chivio para que si ven que va a haber partido, pueden ir el domingo genial. A la sal y a alentar, que volvimos a tener primera. El genial. Predio, Cami, si querés repasar dónde está. Perdón, claro. El predio está en el Parque Industrial. Uh-huh. Vas por la Gardel, cuando llegás a Eva Duarte, sería doblás hacia Carpintería, 2 cuadras. Ahí uh-huh. en la esquina está el predio, tiene uh-huh. cartelitos, van a ver, están los baños, han hecho murales hermosos ahí está muraleado. Después, bueno, el club, algo muy hermoso, a mí me encanta, que tiene hace ya casi un poco más de 2 años que hay básquet en silla. Muy bueno, inclusivo. Adaptado, claro. Adaptado. Que eso también fue un trabajo colectivo muy grande, porque bueno, fue cuando competían por ahí en San Luis o en Mercedes, veían que había equipos uh-huh. y ahí salió la idea de decir, che, esto se puede hacer, uh-huh. pero ¿cómo se hace? Porque no es la misma silla que usa la gente para desplazarse en el día a día, ¿no? Uh-huh. Y aparte, bueno, obviamente es primordial cuidar esas sillas. No puedo decir, bueno, voy, ya fue que se rompa esta rueda. No, entonces, bueno, fue todo un trabajo de ir viendo cómo proteger las sillas, cómo conseguir sillas para poder hacer deporte. Los entrenadores, de hecho, hicieron formaciones en básquet adaptado, porque, bueno, obviamente tiene toda su particularidad. Claro. Pero, bueno, a mí me alucina ver que está abierta esa puerta, y lo quería hoy traer también porque, bueno, también... pude ver cómo, qué difícil es a veces. Hay lugares donde hacer deporte adaptado y hay personas que les gustaría hacer deporte uh-huh. y lo precisarían, pero la conexión es muy difícil. Claro, falta ese nexo. Claro, entonces, bueno, hoy lo quería traer acá, recordar. Capaz que algún oyente se prende la lamparita y dice, ay, mira, yo tengo a mi primo, a mi tía, que por ahí... Porque, bueno, obviamente es... el deporte es todo, te hace bien a todo, al psiquis, al cuerpo, así que bueno. Y en ese caso, la persona que está escuchando y que de pronto esto que vos decís, no sabía y me interesa, ¿qué tiene que hacer? ¿A dónde se dirige? El número oficial de Picahuesos, lo voy a repetir después si quieren, igual es 2665-131465. Básquet en silla es los jueves de 5 a 6, todos los jueves de 5 a 6 en el Orsali, también se pueden acercar ahí, lunes, martes, miércoles y jueves a la tarde hay gente del club en el Orsali, así que también ahí yo me puedo acercar a consultar, ver qué onda, así que bueno, seguimos con los encuentros de pibas una vez al mes, que les contaba que se puede ir cualquier edad, cualquier condición. La idea es que nos juntemos nosotras a jugar un rato. Y siempre se hacen a fin de año los campamentos, que eso, bueno, también el que esté pensando si llevar al niño, a la niña, hacer deporte, es más que deporte el club. Uh-huh. Y bueno, y para cerrar, ayer le pregunté a mi viejo, le digo, ¿qué te parece que no puedo dejar de decir sobre el club? Y me dice, bueno, no, vos sabés. Sobre todo que es familia, que es comunidad. Y me dijo, el básquet es una excusa. Y me encantó. Una síntesis así como perfecta. Sí. De hecho, el dibujito del pajarito lo hice yo con 8 años. No, ese. Hice uno, estábamos viendo qué nombre ponerle, no me acuerdo. 8 años tenía. Lo tiene todavía en la billetera. Wow. A ese dibujito. Así que bueno, es familia, Picahuesos. Muy bien. ¿Podemos algún día hacer la columna de Cami jugando al básquet? No, porque estoy hecha una chanta. No importa, yo te falta tengo los ligamentos todos destruidos. Todos están destruidos. Por eso, con más razón, no estamos, nadie está bien físicamente como para hacerlo, eso lo hace mucho más divertido. Si es contra ustedes, sí, con las chicas entrenando, no. No, porque... contra las chicas que están entrenando, no. Yo lo puedo leer. Suicida, no, vamos a hacer. Yo soy pésimo tirando. Muy buen base, pésimo tirando al aro. Bueno, haríamos buen equipo. Cami, estamos pasando también los spots que grabaron, las niñeces hermosos, ¿no? Como en esto de, hablábamos ayer de la prevención de la violencia en el ámbito del deporte. Claro, sí, eso lo hemos trabajado mucho. Yo colaboro ahí con el Departamento de Género del Club y de Convivencia, y bueno, esa fue una de las campañas, Sé tu mejor hinchada. Porque bueno, por ahí, viste, hay situaciones, pasa mucho, en todos los deportes, en fútbol también, y acá no hay que perder el eje de que por qué están los chicos jugando ahí, o los adultos también, ¿no? Uh-huh. Porque no importa mucho la categoría, alguno se puede desubicar siempre. Claro, sí. Entonces, bueno, tenemos los spots, tenemos también unas como afiches para pegar. Como bueno, nadie tira para errar, viste, como esto de estamos acá porque estamos disfrutándolo, no nos vayamos a la piña tan rápido. Acompañémonos. Claro, ¿no? Eso, así que bueno. Buenísimo. Eso, Cami, sería repasar entonces este domingo el cumple de Picahuesos, no sabemos si 9 años, si 20 años, pero hace un montón que está esta familia, como vos bien decís, del Club Picahuesos, y está de festejo, locro, música, feria, todo, y deporte. Y básquet, claro. Exactamente, así que bueno, los esperamos y bueno, gracias Identia por acompañar, con también acompañarnos con los spots, con llevar la radio, la verdad que está bueno tejer redes. Un gustazo, la verdad, para Identia Comunitaria que nos hayan tenido en cuenta y hacer este vínculo. Bueno. Ahí terminamos entonces la columna del potrero con Camila Heschwender. Muy bien. Buena. Te sale tan bien, lo vas a decir siempre. Sí, entonces, no quiero decir más nada por los dos porque salió bien, así que 2664-003011. Hacemos la pausa y ya seguimos con más aire fresco. Aquí parado, cualquier línea me deja. ¿Tenés un negocio? ¿Un emprendimiento? ¿Te gustaría una publicidad personalizada, divertida? Contactanos al WhatsApp 2664-003011.

creándonos, dándonos vida. Get so excited, get so addicted. encuentro en ella la más poca madura. Se desgrana en noche de vientos campesinos. Seguimos en aire fresco, ahora sí, todo el equipo completo, podemos decir. 12:18. Muy bien. Está muy bien. Mi amigo que me dice la hora, ¿vino hoy o no? Es la hora 12:18 minutos. Esa, bien, estamos en línea, estamos alineados con el tiempo. Les voy a contar una cosa, estuve haciendo un trámite, como lo dije recién. Se siente como una humedad, un calorcito. Está raro. Que realmente hoy sí se siente más que otros días. Así que yo ya me voy a sacar esto. Ah, nada que ver, eso me lo tenía que hacer allá, claro, afuera. Eso era antes, bueno, de entrar, tarde. Pero así está Merlo. Merlo está nubladito. Yo quiero creer que con este tema de humedad va a costar que se seque la ropa. Así que recomiendo lavar la ropa más finita, que se seca más rápido. Mirá qué dato que te tiré. Qué muy consejo trascendente que acabas de dar. Menos mal. Es que ¿sabés por qué hablo de esto? Tengo miedo de meterme en el tema que no estamos por meter. Ay. Viste cuando le tiré algo así. Che, bueno, me meto, sabemos me meto, que esto va a ser paquilombo. Dale. No le tengamos miedo al debate. No le tengamos miedo. Pará que tengo lo de Pepo Mujica, ya lo hablamos. Pero vamos a ir hablando de extranjeros. Pero vamos a seguir hablando de extranjeros, che. Nosotros vamos a compartir una noticia, ¿sí? Yo por lo pronto me hice eco de una noticia publicada en La Voz del Interior, el diario cordobés. Cordobés, sí. Porque, viste, cuando vas moviendo ahí en redes sociales te van apareciendo diferentes noticias y son cosas que están pasando en este momento. Por ejemplo, les cuento, les cuento así tal cual lo comenta el diario. Sí. El gobierno, es un anuncio esto, el gobierno pone en marcha una reforma migratoria, cobro en hospitales a extranjeros y deportación express. Bueno, título ahí como, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver el detalle. ¿Lo anunció? ¿Quién lo anunció? El vocero presidencial Manuel Adorni. Recuerdan que recién les comentaba que él se había dado como una mini vacación de ser vocero presidencial, pero ha retornado y también se esperaba, porque este era otro de los análisis de ciertos comunicadores en los medios, y era que iba a hacer numerosos anuncios él esta semana. Y se entiende que forma parte de esta campaña, de esa visibilidad, y que sea él justamente, por lógica, por cómo viene siendo, los haga estos anuncios, ¿no? Uh-huh. En los próximos días se publicará un DNU, habrá nuevos requisitos para los DNI y habilitan el cobro de universidades a extranjeros. A ver si podemos ver detalles de todo esto, porque así es como título, viste, te quedan un montón de preguntas. El gobierno anunció este miércoles que los hospitales públicos podrán cobrarles a los extranjeros y que habrá nuevos requisitos para otorgar el DNI a esas personas. También informó que cualquier extranjero condenado será deportado. El vocero presidencial y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, confirmó las reformas migratorias que establecerá a partir de este momento la administración de Javier Milei, porque eso también, ¿a partir de cuándo? Viste que hay ciertos anuncios que vos decís, bueno, ¿a partir de cuándo? Otra cosa que también nos preguntamos es ¿cómo se llevará a cabo esa decisión? Porque entiendo que no es tan simple como decir, bueno, a partir de lunes o dieta. Estos son no, debe ser. Igual capaz es más simple, porque yo conozco un montón de gente que dice a partir de lunes hago dieta y nunca hacen nada. Y bueno, así esto, que no sé, a veces por ahí la implementación es lo que, sí, bueno, entras en duda a qué se refiere, cómo lo vas a implementar, porque ayer hablábamos con Mabel, la jubileta, que nos decía, che, se pide auditoría por personas que padecen discapacidades y después no tenés no está el cómo claro el circuito. Hacer el circuito y genera un caos y una angustia en la gente que esto también me parece que va a generar lo mismo. Sí, acá, por ejemplo, estaría bueno, de pronto se me ocurre ahora, los sábados está el programa donde viene Jaime, que es de la comunidad boliviana, y bueno, ir charlando con él, hay un montón de vecinos y vecinos que vienen de ese país vecino también, que están acá hace muchísimos años. Hay una comunidad grande acá, trabajadores. Sí, trabajadores y trabajadores bolivianos, muchos tienen sus negocios de ropa, muchos también están con la construcción, trabajos de construcción. Bueno, ver qué sucede allí también, ¿no? ¿Cómo cuenta eso? Muchos ya tienen la documentación, la doble nacionalidad, digamos, pero estar atentos a ver cómo estas políticas que son nacionales se van implementando en los territorios. Exactamente. Hay que verlo aparte porque muchas veces, ¿qué ha pasado ya? Que la noticia o que el título cuando tiran de lo que va a ser parece muy grande. Sí. Y después cuando llega la situación es, se le va a pedir un papel. Viste, y vos decís, pero ¿por qué se magnificó tanto también el día cierto, que sale, sí, que sale todo? No, cómo, vamos a hacer esto así tajante. Y después cuando llega el día dicen, no, solamente lo que vamos a hacer es que vengan los días pares uno y los días impares otros. Y vos decís, pero no cambiaste mucho. El tema es que en este caso se habla de un decreto. Entonces ahí vos decís, ¿dónde entra la participación de senadores, diputados, para poder debatir el alcance de esta medida? Les sigo compartiendo qué nos dice la nota de la Voz del Interior. Adorni explicó que los inmigrantes ilegales y los residentes transitorios deberán pagar por los servicios de salud que ofrecen los hospitales públicos. Otra cosa, nunca vi que en un hospital se recibiera plata. Así que también, viste, hablando de implementación. Pero la medida no solo alcanza a ellos, porque el vocero informó que quienes ingresen a Argentina tendrán que presentar un seguro médico para garantizar la capacidad de pago. Bueno, esto abro comillas, vienen al país, se atienden en un hospital público y vuelven a su lugar de origen. En 8 hospitales nacionales se gastaron 114 mil millones en atender pacientes extranjeros, sentenció. Otra cosa que también pongo, aclaro que fue entre comillas, porque a veces algunos datos también son de dudosa procedencia y representatividad. Pero bueno, lo dijo él. El gobierno también habilitará a las universidades a cobrarle a los extranjeros por sus servicios. Se respetará a la autonomía universitaria, declaró el portavoz del presidente, por lo que la decisión partirá desde cada casa de estudios. En paralelo también informó que habrá nuevos requisitos para otorgar el documento nacional de identidad a los extranjeros que viven en el país. Van a ser más severos los requisitos para obtener la residencia argentina, adelantó el vocero. Después la ciudadanía nacional se otorgará a quienes residan de manera continua durante 2 años consecutivos en el país sin abandonar el territorio nacional. Quienes entren o permanezcan de forma irregular no van a ser recompensados con la ciudadanía como ocurría hasta ahora, señaló el candidato a legislador La Avanza. Claro, evidentemente el tema inmigrantes es un tema en el mundo. En Estados Unidos es un recontratema de agenda que lo hemos charlado acá. Me acuerdo cuando vino Pablo Pico, que él también trajo este tema a colación. No sé, Malvi, si ahí te queda algo más. No, es que estoy tratando de... No, ahí termina, dice dos cositas más medio repetitivas. Y en realidad no te explica cómo se implementa esto, cuáles son las condiciones. Y es, lo hablábamos fuera del aire, Pame, y es esto de me parece también hay un mensaje fuerte de ponernos todos contra todos, ¿viste? Como adjudicar la problemática de la salud pública al extranjero, que es una población minoritaria, y que lógicamente, me parece que cualquier ciudadano que requiere una atención, no lo puedes dejar abandonado en la calle, ¿no? Aunque no tenga la capacidad de pago. Sí, yo en relación a esto quería traer también una noticia que es de hoy, que es que Trump, porque bueno, recordemos que nuestro gobierno nacional mira mucho al líder de Estados Unidos. Ojalá le copie lo de ir a votar los martes, que estuve escuchando. Vota los martes, basta de los domingos. Ah, mira. Basta domingo, hagamos la votación los martes. Y que sea, no se trabaje a la tarde, puedes irte a trabajar. El martes es feriado. ¿Viste? El martes es feriado de última, si querés. Me gusta la idea. Se vote los martes, no desorganizás tanto, porque viste que el domingo capaz querés hacer algo más complicado. El problema es que le copia cosas que nos re perjudican. Por ejemplo, no le copia lo de proteccionismo que está intentando implementar Trump, que también les voy a recordar que fue y vino con el tema de los aranceles. No, eso va a ir 200 veces, porque el problema no es el proteccionismo, el tema de Trump es otro. Te voy a decir que no lo llevamos, perdón, Pame, entre paréntesis. Sí, sí, sí. Que no lo comentamos, esto sucedió hace un par de días. Estados Unidos y China llegó a un acuerdo, se redujeron los aranceles. Estados Unidos le redujo del 145 al 30% los aranceles a China, y China a Estados Unidos del 125 al 10% por 90 días. Es decir, también que sí, seguirá implementando medidas de proteccionismo y bueno, otras cuestiones que creo que no estoy capacitada para analizar de lo que tiene que ver con esta política económica internacional, pero sí sabemos que está marcado el tema del proteccionismo, todo lo contrario que está haciendo el presidente Javier Milei. Claro. Se lo podemos plantear también a nuestro columnista Matías de Economía, que lo explica tan bien. Pero bueno, en esta ocasión, estas medidas acerca de cómo qué hacer con la población migrante, bueno, en el caso de Trump, reactivó su cruzada racial. Mientras persigue migrantes y recorta programas de inclusión en su propio país, abre las puertas a africanos blancos en tiempo récord. Y la ONU se mantuvo al margen de esta polémica. El pasado viernes 9 de mayo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Sudafricana informó en un comunicado que su vicecanciller, Alvin Bottes, había mantenido contacto con su par estadounidense al recibir información sobre el procedimiento para la admisión de supuestos refugiados sudafricanos y su posterior asilo en Estados Unidos. En dicho comunicado también se negó enfáticamente que la minoría blanca sudafricana esté siendo objeto de discriminación y que, entendiendo que existe, según la ley internacional, una definición de refugiado y un protocolo a seguir, las acusaciones reveladas no pasan el umbral de requisitos establecidos. Es raro esto, es raro. Porque hay, esto también es importante, lo hemos charlado acá, hay legislación internacional acerca de categorías como los de refugiados, ¿no? Que en este caso no quedaban muy claros. El gobierno sudafricano lamenta, de hecho, que el reasentamiento de los blancos bajo la figura de refugiados, entre comillas, tenga motivaciones políticas. O sea que lo ponen en duda. Finalmente, el día lunes, llegó al Aeropuerto Internacional de Washington el primer grupo de ciudadanas y ciudadanos sudafricanos, 59 personas en total, en calidad de refugiados, en un vuelo privado a cargo del Departamento de Estado de Estados Unidos. Según informó la Radio Pública Nacional, por sus siglas, bueno, en inglés, Sudáfrica, a pesar de denunciar la campaña de desinformación orquestada por la Casa Blanca y de impugnar sus acusaciones de genocidio, discriminación y persecución, no impidió la salida del país de los ciudadanos que habían solicitado asilo en Estados Unidos. Queda ahí toda una confusión porque sabemos que Estados Unidos está siendo cada vez más riguroso respecto a cómo tratar a los migrantes y en el medio esta situación, ¿no? Bueno, Hay que tomar en cuenta entre lo que dijiste que justamente un sudafricano blanco es amigo de Trump. Elon Musk, él es sudafricano y blanco, para remarcar, porque viste, uno a veces lo vivió mucho tiempo de su vida en Estados Unidos, está más relacionado a Estados Unidos que a Sudáfrica, pero bueno, entra en la categoría de las personas que no tendrían ese problema para ingresar a Estados Unidos. Y yo tengo una noticia acá, como para cerrar el bloque, que tiene que ver con algo que sucedió en el día de ayer en México, en Zapopan, Jalisco, donde una influencer se encontraba en una estética dentro de este municipio en Zapopan y fue asesinada en vivo, en una transmisión en vivo en sus redes sociales. Ella estaba transmitiendo y en ese momento ella publicitando esta estética, ¿no? Preparándose seguramente para, no sé si hacerse las uñas, hacer el pelo, no sé específicamente en qué se dedicaban en este lugar, pero por lo que informa la policía, fue un hombre que ingresó y le disparó. Lo que se ve en las imágenes es ella sentada y que de golpe recibe los disparos, y al parecer esta chica, por lo que informaron seguidores de ella, en el día anterior había amenazado a otra chica, ¿no? Porque había dicho en una de sus transmisiones, mami, agradecé que soy pobre porque si fuera rica ya te hubiera mandado a desaparecer. Es algo que habría publicado ella como burlándose de alguien en sus redes sociales. Y bueno, durante esta transmisión en vivo sucedió este hecho donde obviamente se empieza a hablar de un femicidio, uh-huh. Se empieza a hablar de no se sabe si hay una relación con el asesino, si tiene que ver con esta persona a la que amenazó, que haya mandado a alguien. Están buscando todavía si hay una relación con el tema narcos por algo que ya pasó hace uh-huh, sí. no mucho tiempo con otro influencer que fue asesinado. Entonces hay una problemática en México y esto resonó especialmente porque sucedió durante una transmisión en vivo. Claro. Había gente mirando eso. Tremendo, ¿no? Como que uno se vuelve a preguntar cuál es el límite. Uh-huh. Porque no puede valer todo, ¿no? Asesinar a una persona y que estén miles viendo esa situación, la verdad que es tremendo. Es el tema redes sociales, ¿no? Sí. Y cómo te pones en riesgo también ante esto. Supongo que esta chica se estaría investigando porque no hay certezas de qué es lo que pasó, el origen de qué ocurrió lo que ocurrió, de este más asesinato, allá de pero esto que sea, pero bueno, se linkea con una publicación previa de ella también amenazando a otra persona. O sea, este juego de ida y vuelta con la agresividad que puede terminar tremendamente mal. Sí, y también pienso, bueno, ¿cómo todo se pone en contexto? Porque tampoco se justificaría un asesinato por una amenaza, ¿no? Obviamente. ¿Cómo se presenta esa noticia al mundo? Porque eso obviamente no. lo que no se sabe todavía es a quién iba dirigido eso, uh-huh. Por esto que se habla siempre, ¿no? De la posibilidad de que, bueno, haya un tema de narcos detrás, uh-huh. Como decíamos. Hace poco tiempo pasó con otro influencer mexicano en una situación similar, donde al parecer hay mucha problemática del tema narcotráfico en México. Y hay a muchos influencers que se animan a veces a hablar. A tener vínculos con ciertas personas. En algunos casos a enfrentar, sí. En otros casos a hacer vínculos ya un poco más complicados. Y bueno, empiezan a suceder estas cosas donde a veces uno empieza a hilar y decir va por ahí porque lo hacen en vivo, lo hacen en transmisión, lo hacen como dando un mensaje. Claro. Como miren lo que le pasó a ella por decir o hacer esto, ¿no? Tengo mensajitos. ¿Mensajes? Gente, tengo mensajitos a pesar de que hoy no hicimos tan bien la tarea. No, ese me dijimos tantas veces, pero bueno, contamos con que hay gente que ya viene escuchando todos los días, aire fresco, nos viene agendando. Bueno, un poquito atrasado este mensaje, tengo que pedir perdón a los oyentes porque bueno, a veces nos enganchamos tanto. ¿Pero es de hoy? ¿Por lo menos de hoy? Es de antes de ayer. No, es de hoy y era una pregunta para Ada, que después se la podemos hacer. Lo que pasa es que hay que decir también, con Ada estábamos en comunicación con mi teléfono, entonces claro, no bueno, se podía, igual está en otro cosas. Teléfono. No se podía. No lo diga, Pame. Se podía, pero bueno. Estábamos en comunicación telefónica, era muy complejo poder ver los mensajes. O sea, no podía hacer las dos cosas. No, la pregunta para Ada era qué pensaba de la realidad de los jóvenes en Santa Rosa y si había alguna propuesta puntualmente. Bueno, se lo podemos preguntar y mañana si nos responde la compartimos. Ah, bien. Le reenvías la pregunta. Le reenvías la pregunta. Después hay otro mensajito que llegó de hoy al 2664-003011. Ya no lo dice, no importa. 2664-003011. Gobierno para pocos y como lo venimos comprobando desde que asumieron, el punto fundamental es estigmatizar y discriminar en todos los temas. Por supuesto, siendo un imitador payasesco de Trump. Haciendo referencia a esta nueva ley migratoria, Pame, que también hablábamos, me parece estaría bueno, justo fuera del aire cuando hablamos de este tema, que vos has escuchado personas decir que la culpa de la crisis en la salud pública tiene que ver con la atención a extranjeros. Claro, Argentina tiene una historia de dos grandes derechos que son la salud y la educación, ¿no? Donde ha sido una bandera muy importante de la educación y la salud pública, sobre todo. Y bueno, se viene instalando esta idea de que la decadencia muchas veces también pasa en otros ámbitos, por ejemplo, los extranjeros nos vienen a sacar trabajo, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo mismo sucede con la cuestión de la educación y la salud pública, que culpa de que esto es todo gratuito y que hay un montón de extranjeros, se vincula directamente con la decadencia o las dificultades que hay en el sistema público. Está bueno traer este tema acá para debatirlo, para reflexionar, para pensarlo, tener datos concretos, uh-huh, saber cuántas personas extranjeras realmente hay acá y también el debate de base que es lo de si en realidad nos comparamos con otros países donde está todo privatizado, pero bueno, mucha gente muere por no tener ese acceso público. ¿Por qué la comparación es con esos lugares donde está todo privatizado? Uh-huh. ¿No? Y no pensamos en mejorar nuestro sistema público de salud o de educación. Bueno, todo eso era la reflexión. Pero tengo el tercer mensajito. Eso, de hoy. Mi hija nació en el Hospital Fernández de Floresta, Cava, zona con mucha población de origen boliviana. Gracias a las madres de ese origen que traían otros saberes en el proceso de parto, como el parir en cuclillas, el hospital implementó un montón de cambios hacia el parto respetado de todas las embarazadas, previo a la ley nacional. Los migrantes nos aportan un montón, migrar no puede ser un delito. Muy bien. Muy lindo este mensaje. Bien, gracias por me la participación. Hace acordar a otras cosas, pero lo voy a contar después. A mí bueno, también hay que dijo Floresta. ¿Saben la diferencia entre Flores y Floresta? Sí. Bueno. Se la cuento en el próximo bloque, si no lo sabes. La sé a la perfección. 12:39. Ya estamos entrando en la recta final de Aire Fresco. Vamos a hacer a ver, dice, todos me hacen un uno. Están pidiendo música, me parece muy bien. Y para ello, sorprendenos ese, por favor, a todos. Y todas, a ver qué vamos a hacer. Ah, se sorprendió ese. Se sorprendió él, pero está sorprendido porque le hice un pedido de sorpresa. Vamos a la música. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1.000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Muchos que siguen conmigo y otra parte que se fue. Aprendí de los errores a ir un poco más despacio, a ponerle un freno al vaso. Y ahí va mejor, el camino está bueno. De frente el sol, mi sombra atrás. No sé bien dónde voy, sé de dónde vengo. Disfruto el paseo, no pienso en llegar. Siempre canto lo que vivo y entre tantos vivos canto. Ya vi pasar a unos cuantos, nadie sabe cuántos son. A veces ando como quiero y otras tantas como puedo, pero voy libre y entero. Y ahí va mejor, el camino está bueno. De frente el sol, mi sombra atrás. No sé bien dónde voy, sé de dónde vengo. Disfruto el paseo, con viento en llegar. We'll be right back. ahí van mejor. De frente el sol, mi sombra atrás, no sé. ¿Podemos hacer el coro, o no? De los chingones. De los chingones. Hay que preguntarle. Hay que preguntarle a ellos, me parece, pero. Sí. Entonces lo voy a preguntar. Vos sabés que una vez me pasó, estaba en un pub en Córdoba, y viste que cuando. Cuando vos estás cantando con la banda, que pensás que está saliendo bien lo que vos estás haciendo, como que no se nota que cantás mal. Claro. Pero ¿qué pasa cuando te dejan solo cantando? O sola. Es un espanto lo que estás haciendo. Porque aparte te revalentonás, ¿viste? Claro, y después quedás y tenés que decir una frase más. Y es la muerte. O sea, que se fueron todos. Me cagué el tema mal. Y después me dio mucha vergüenza. Pero al día siguiente, ¿viste? Cuando empezás a repasar lo que hiciste. Me dio vergüenza ese momento, pero igual otro no te día, conocía nadie ahí. Más o menos. Ah. Más o menos, porque tenía un hermano que era encargado del pub, entonces yo iba siempre. Ah. Me conocía todo el mundo. ¿Y sabes por qué era encargado? ¿Y por qué no es ese encargado? Fue el último día. El último día. ¿Qué pero, te dije detrás de esta gente? No, la famosa vergüencita ajena. La vergüenza mal, y el día siguiente haces el repaso, bueno, a ver qué pasó anoche, ¿viste? Podría haber entonado más ese coro. Podría no haberlo hecho. Y ahí me di cuenta. Podría haber escuchado. Nunca más voy a hacer una cosa así. Sí, ahora cuando está chingones, bueno, el corito, pero hasta ahí nomás. Es obvio que lo va a hacer de vuelta y le va a volver. Hasta que Belu nos ayude a una clasecita de canto. Dale, che. Belu. Acá dale. En vivo. Y la gente puede aprender también junto a nosotros. Ah, está bueno esa. Ayer, miau, miau, miau. No me sale, ¿cómo el tono ese? Estamos imponiendo un hit. Tardísimo, estamos entrando. Estamos entrando en un trance delirante. No sé si es propio de tanto auricular en la oreja. Podemos tener unos minutitos de seriedad. Ay, más. Por... Después te vas a quedar tan sola la próxima. Mira, se los voy a contar y les va a reimportar. Bueno, dale. Hay mucho prejuicio sobre la seriedad. No, ya no es prejuicio, amiga. Está comprobado. Ya es un juicio hecho y derecho. No, bueno, les quiero contar que esta semana se presentan dos proyectos en el Consejo Deliberante. Uno tomará estado legislativo mañana, que es el proyecto de ordenanza para declarar el 17 de mayo como Día Municipal para la Erradicación de la Violencia Gineco-Obstétrica. Uh-huh. Que estuvimos hablando ayer, creo que lo anunciamos, lo volvemos a repetir, para invitarles a mañana a escuchar el programa especial. Uh-huh. De 9 a 10 de la mañana. Van a estar aquí tres de las integrantes de esta campaña para erradicar la violencia gineco-obstétrica, y vamos a charlar con ellas en profundidad, bueno, de qué se trata esta violencia y la contracara, que sería el derecho al parto respetado. En ese marco, que es en todo el país, va a haber actividades en Merlo también, así que vamos a estar mañana compartiendo esas actividades. Y una cosita más, es que dije, dos proyectos esta semana se presentan en el Consejo Deliberante. El otro proyecto tiene que ver con la creación de la figura del defensor del pueblo y el ambiente Ambiente, que está en Comisión de Hacienda y Gobierno. Sobre este tema vamos a profundizar seguramente la semana que viene. Después sumo a lo que estabas comentando, Pame, que invitan a sumarse a la Jornada Nacional contra la Violencia Gineco-Obstétrica. Este sábado, allí en la Feria Franca, habrá actividades de visibilización y asesoramiento. Podemos ampliar después también esa info. Que uh-huh. faltan un par de días, siempre definiendo, viste, cuándo compartirlo para que la gente no se lo olvide. Claro. Uh-huh. De las cosas para hacer. ¿Tenés alguna cortita, Nico? Sí, y es que pidieron la detención de Claudio Paul, el pájaro Canigia, uh-huh. que bueno, él tiene una denuncia de abuso sexual hecha por Mariana Nanis, su exmujer, y bueno, resulta que a él le habían dado la libertad condicional. Con dos condiciones, uh-huh. que no se fugue ni entorpezca la pesquisa. Bueno, el abogado de Nanis presentó que hay dos hechos de desobediencia y dos casos de entorpecimiento de la pesquisa por parte de Canigia, por lo cual están pidiendo la prisión para el ex delantero de la selección argentina. Dentro, bueno, del marco de este caso, ¿no? De la denuncia por abuso sexual que lleva ya más de un año hecho por Mariana Nanis hacia uh-huh. Claudio Paul Canigia. Bueno, tengo otra también, aprovechando estos minutitos para seguir comentando lo que va pasando en los medios locales. En este caso vamos a compartir una noticia de El Corredor. Uh-huh. que entrevistó al señor Mauricio Lamas, concejal electo por tercera posición en Merlo. El libertario dijo que impulsará una agenda alineada con las ideas del presidente Javier Milei y anticipó un pedido de informe sobre cargos y tercerizaciones en el municipio. También dijo, así lo cito a él, vamos a proponer un recorte en el Estado municipal, menos funcionarios e impuestos. El tema es que está solo él. De momento es el único sí. concejal de la tercera posición. Primera vez que ingresan al consejo. Primera vez y... Banca unipersonal. La banca unipersonal. Entonces, bueno, todo lo que él dice es él va a impulsar, ¿no es cierto? Hay que ver el acompañamiento que va a tener el resto de los concejales de la villa. ¿Cómo será ese juego que siempre sucede de alianzas, de piña, opositores? Va a estar picante esto. Porque, a ver, bueno, no es sé, la idea de... Mejor, va a estar todo muy fácilmente acordado. Claro, porque hay una mayoría del oficialismo. La idea del recorte municipal, viste que como sucedió con Milei, que se nombró la casta, pero después resulta que la casta eran los jubilados, la casta de la universidad. Uh-huh. Entonces, cuando este concejal, por ahí lo podemos invitar a que nos cuente más a qué se refiere con recorte en funcionarios, uh-huh. si eso implica los cargos de jerarquía o eso implica trabajadores. Bueno, municipales. Acá en El Corredor Noticias ha dado una entrevista bastante extensa. Los invitamos a que revisen también ahí y a ver qué otra info fue compartiendo, pero es verdad, como decís vos, Pame, los títulos muchas veces no te deja, obviamente es un título, no te deja en claro todo lo que... ¿Qué está pensando lo realmente? Que está pensando, claro, exacto, como propuesta. Exacto, pero bueno, uh-huh. tiene su lugar. Ojalá que bueno, que les vaya bien a todos, que las propuestas sean a favor de todos y todas, y que bueno, que hace consenso también, porque eso es lo que hablábamos el otro día, de cuando hay una mayoría tan firme y cuando no habilita al otro también a proponer, bueno, siempre como que queda las ideas de uno solo, de un solo uh-huh. bloque. Sí. Digo, no desarrollo la nota porque es extensa, así que los invito a quien quiera responder ciertas preguntas que ha hecho hasta Pame recién sobre las declaraciones de Mauricio Lamas, que también vamos a recordar que trabaja hace más de dos décadas en el Registro Civil de la provincia. Uh-huh. Es parte del Estado. Es parte, sí, ¿no? Sí, sí, militó mucho con el Partido Justicialista y esto ha dado como un giro importante que también fue muy, muy criticado por eso, porque él trabajó muy codo a codo con el Partido Justicialista. Es punto aparte, para mi caso. No sé, Nico me está mirando, queda poco tiempo. Antes de pasar a decir que hoy juega el equipo de PAME. ¡1-1! Tengo algo que dijo el técnico de la selección argentina. Ajá. Le preguntaron cuál era el top 3 futbolistas de la actualidad, los 3 mejores. Ajá. ¿De Argentina? Dijo, del mundo. Dijo Mbappé. Ajá. Lamine Yamal. Lamine Yamal, ¿sabes cuántas veces? Y después dijo, y el tercero está entre Julián y Lautaro. Julián Álvarez o Lautaro Martínez. Uh-huh. Y dijo, a Leo no lo ponemos, por claro, Messi, porque si no ya aburre. Como diciendo, sí, es el mejor de todos, vamos a sacarlo a él para que haya una competencia con todos los demás. Dice, a Leo lo sacamos. Primero un francés, después un español. Sí, en realidad él lo mencionó, él dijo Mbappé, Yamal y este Julián y Lautaro. Uh-huh. Como diciendo, esos son los 4, de esos 4 uh-huh. están los 3 mejores del mundo. Pero bueno, era obvio, Mbappé y Lamine Yamal no podían no ponerlos en la lista y me parece que él dijo Julián o Lautaro porque quería poner a los dos y no quería dejar afuera a ninguno. Como dijimos, hoy juega San Antonio Bulo Bulo. Vamos. De visitante. Están aquí en Argentina porque van a jugar con Vélez Sarsfield. Me sentía nerviosa. En Liniers, así que... En Liniers, no sé si te da el tiempo, porque juegan a las 7 para irte a ver el partido. Tengo dos reuniones antes. Y ese es el tema. ¿Lo puedo ver en algún lado? Sí. Sí, sí, obviamente que lo podés seguir en el cable, lo podés seguir en la plataforma del ratón. En todos lados lo podés seguir el partido. Hoy va a estar jugando, como dijimos, Vélez con San Antonio Bulo Bulo. Estará jugando Racing 21-30 como local ante Colo Colo. Partido importante para Racing, que si gana casi que se asegura la clasificación. Lo mismo que Estudiantes de La Plata, que está en Brasil para jugar con Botafogo. Un empate lo deja casi clasificado a Estudiantes, ganando ya se mete en los octavos de final. Por la Copa Sudamericana, Huracán es visitante en Colombia, hoy a las 23 contra América de Cali. Y en el día de ayer hubo partidos, porque jugó Central Córdoba de Santiago del Estero uh-huh. en Venezuela contra Deportivo Táchira y ganó el equipo argentino 2-1, goles de Galván y Verón, que no está clasificado matemáticamente, pero está con un pasito y medio ya en la siguiente ronda de la Copa Libertadores de América, el equipo comandado por Omar De Felipe. Además, jugó Unión de Santa Fe como local contra el Mushuc Runa, perdió 1-0, quedando eliminado Unión de Santa Fe. Y por otro lado, Lanús como local le ganó 1-0 a Vasco da Gama y se empieza a encaminar en su paso a la siguiente ronda, porque ya clasificó y se aseguró el primer lugar en la Copa Sudamericana. Muy bien, así que ¿me repetís el horario de Bulo Bulo? 19 horas estará jugando cancha de Vélez. Atenta. ¿Pero vas a estar en reunión o vas a poder verlo? ¿O lo ves después? Me termino ahí. Termina justo. Termino ahí, acomodo. Dale, así mañana lo hablamos. Así mañana la contás bien si te gustó. Bueno, lo analizo. Nos das el análisis de San Antonio Bulo Bulo Vélez. Hasta ahora Bulo Bulo, por lo que entendí, ha perdido siempre de visitante. Perdió los dos partidos que jugó de... Me da un poquito de miedo. No, perdón, perdió. El partido que jugó de visitante perdió un partido local y ganó los otros dos de local. Tiene 6 puntos, está a un punto de Vélez. Si le gana, que ya sería una sorpresa, estamos hablando de la primer Copa Libertadores que juega el equipo boliviano, si le llega a ganar a Vélez, estaría casi clasificándose a los octavos de final, esperando para la última fecha, pero sería un golpe importante. Un empate, ojo, lo mete en Copa Sudamericana, ojo, por lo menos. Re bien. Que ya es un gran logro, como dijimos, le tocó un grupo con Peñarol, con Vélez y con Olimpia. Peñarol tiene 5 libertadores. Peñarol tiene 5 libertadores. Vélez tiene 1 y Olimpia tiene 3. Y a eso se suma de que son campeones del mundo. Y San Antonio Bulo Bulo está jugando sus primeros libertadores. Así que era el grupo más difícil. Se esperaba que saque algún punto. Malo banco ahí el equipo. Es el momento, porque ahora se puede meter en la Sudamericana. ¿O quién dice que esté en los octavos de final de la Copa Libertadores? Sería la gran sorpresa de la Copa. Bueno, voy a estar recontra atenta. Voy a testear cómo es la camiseta. Ah, mira, ya te la va a conseguir. Vos, Nico, que tenés de todo. Ahí ya te muestro cómo la está buscando. La conseguirá acá en Merlo, Nico, vos conseguís mucho acá en Merlo. Bueno, pero bueno, está apareciendo, difícil. Démosle tiempo. Está difícil, camiseta celeste. para San Antonio Bulo Bulo. Ah, ¿te gusta, Pamela? ¿Una cruz tiene? ¿Lo de arriba no? Sí, tiene una cruz porque tiene el escudo. Tiene el escudo de la Federación Brasileña modificado. Otra similitud. Similitudes con otros. ¿Con otros escudos? Es que es el escudo de la Federación Brasileña levemente modificado. Entonces, claro, casi una inspiración. Bueno, justo estaba viendo una publicación que hablaba de 17 equipos de Bolivia, del ascenso boliviano, con escudos representando a otros equipos. Y había uno que se llamaba Club Atlético Boca Junior, de una ciudad específica. Boca Junior. Pero era el escudo de Boca y le habían puesto un toque más de brillo. Más que inspiraciones. O sea, era eso, directamente el escudo de Boca. Pero más clarito. Un poco más clarito. Una pequeña diferencia. Solamente quiero recordar que la gente se sume a nuestras redes, Identidad Comunitaria, que nos siga, que se meta a la página web, que se suscriba también, porque todo aporte cuenta, suscripción o auspicio. Una suscripción. Lo puede hacer recontra fácil. Sí. Te metes identidadcomunitaria.com, tenés el clic y ahí lo que vos quieras. $1,000, $2,000, $10,000, euros, todo. Recordamos todo. 10.000 euros, lo que pueda. Recordemos que es una radio comunitaria sin fines de lucro. Esto tiene que ver con sostener toda una programación que cada vez crece más. Sí. Y que lógicamente para funcionar hay gastos básicos que cubrir, y bueno, de a poquito se va logrando, pero todavía hay, no sé cómo está el debe y el haber, así que necesitamos que en breve nos vamos a enterar. Sí, hay que decir siempre que más debe haber, siempre más debe. El clásico de la familia argentina. ¿Cuánto es esa baja? Pero hay que decir que Malvina Calderón acaba de donar a esta radio comunitaria soporte para celular. Es porque la veo filmando a ella siempre, viste, con el pulso. Una algún día va a tener ahí. Que vos me ves temblorosa. No, lo haces tan bien, pero me imagino todo el esfuerzo que le pones a eso. Entonces trato de ayudarte con que relajes un poquito y que no te haga mal la manito. Genia, Malvi acá. Bueno, regalando a la radio. Siempre, ese es un pequeño aporte. Ya me voy a meter a la suscripción. Estoy viendo de juntar. Bien. Bueno, gente, acá pidiéndonos plata entre nosotros. gracias. Sí, ya es la hora de irnos, no queda otra. Sé que nos encanta estar acá, pero también nos encanta ir a comer y que la gente el nene tiene hambre. Muchas gracias a acá al equipo, por supuesto, ese Pame, Nico. Quien habla, Malvi Calderón. El que quiera insultarme ya sabe, ya tiene el nombre para hacerlo. Muchas gracias y nos reencontramos mañana. Compadre. Mañana es una mañana distinta porque a las 9 de la mañana hay programación. Nosotras le seguimos a este programa a las 10. Hasta mañana entonces. Hasta mañana. Chau, chau. Muchas gracias. Faded sign at the side.